Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora de este sábado 19 de septiembre de 2015. Aquí estamos, casi le diría, en el prólogo de la primavera, con lo cual necesariamente queremos compartir de arranque una pregunta con todos ustedes, que ya lo hemos hecho a través del Facebook y tenemos muchísimos comentarios al respecto, con lo cual vamos a nutrir nuestras voces con las voces de ustedes, a partir de lo que tengan ganas de opinar, ante esta pregunta que es lógica. ¿Qué quiere que florezca en esta primavera? ¿Qué es lo que más necesita usted que florezca en esta primavera? Casi le diría en la metáfora del jardín grandote que es el país, que es la Argentina. Así que si usted tiene ganas ya, puede compartir con nosotros, como ya lo vienen haciendo desde ayer muchísima gente a través del Facebook. Así que vamos a compartir esa pregunta en relación a lo que significa la primavera, que desde tiempos ancestrales en los distintos pueblos del mundo siempre generó festividades muy importantes y muy profundas. Por ejemplo, el Guillatún de nuestros pueblos del sur, de la Patagonia, era la celebridad por excelencia, era el lugar en donde se ponía en el centro a los abuelos y a los niños. Y a partir de allí se celebraba la vida colectiva. Eso era el Guillatún, el festival de las rogativas. Por eso es tan interesante la cuestión de la primavera, un síntoma de la naturaleza que nos convoca a quienes estamos más allá pensar qué queremos que florezca en esta primavera. Si usted tiene ganas de comunicarse con nosotros, tenemos tres líneas para hacerlo: 4010-7157, 4010-7158 y 4010-7121, según dice aquí los teléfonos. Si quiere el último, déjelo, pero vamos a los tradicionales: 4010-7157, 4010-7158. Y después está la otra pregunta, la más pesada, pero que tiene que ver con nuestra historia contemporánea. 32 años de democracia y ayer se cumplieron 9 años de la desaparición de Jorge Julio López y se cumplieron 4 años de la desaparición de Paula Perazzi en la ciudad histórica de San Lorenzo, por donde pasa nada menos que el 80% de las exportaciones del país. La zona más rica de la Argentina es también una zona en donde se puede producir de las más profundas impunidades, de las más pesadas impunidades. ¿Por qué están desaparecidos Jorge Julio López y Paula Perazzi en 32 años de democracia? ¿Por qué? ¿Qué le parece a usted? Si usted tiene ganas, también nos deja su opinión al 4010-7157, 4010-7158. Bienvenidos a este capítulo sobre la hora. Muchísimas voces para escuchar, escuchar bien para mirar mejor, como siempre decimos aquí sobre la hora. Corina Duarte, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Aquí estamos bien, contenta de estar llegando la primavera. Tengo igual el sueño, tengo un sueño de invierno importante. Estoy bastante lejos de la primavera, pero bien, muy bien, aquí estamos en este sábado. Y hoy estuvo desayunando en Parque Lezama. Hoy me di el gusto de desayunar en Parque Lezama, me compartí un café con leche con Carlos del Frade, un jugo de naranja, digamos, cosas que no... No son habituales. Que no son habituales en un esquema de sábado por la mañana, después de haberme quedado en la boca, después de haber estado ayer participando de lo que fue la reunión de mesa de Unidad Popular acá en la ciudad de Buenos Aires, ahí en el barrio de San Telmo, entre los cuales se definieron 4 grandes líneas políticas, si se quiere, que tiene que ver, bueno, con continuar construyendo el Frente Popular y también confirmar el Congreso, que será el año que viene, tal y como se había anunciado cuando fue el Congreso Fundacional del Frente Popular. También acompañar el reclamo de los vecinos de Hachal y de Iglesias en San Juan por la contaminación del agua con cianuro, que es algo de lo que vamos a estar hablando más tarde, y también saludar tanto a Hugo Cachorro Godoy como a Luis Tiscornia, Godoy por ser secretario general de ATE Nacional y Tiscornia por haber ganado como secretario general de la CONADU histórica. Tiscornia es de la provincia de Neuquén, así que son dos gremios buenas nacionales noticias, que además, bueno, están presididos y por dos muy, muy buenos dirigentes como Cachorro Godoy y como Luis Tiscornia. Una gran alegría, y además en esto que estuvo enumerando la querida Cori, va a estar en el medio uno de los grandes temas de la Argentina de esta semana, que fue la contaminación de la Barrick Gold. Así es. Allí se ve claramente cómo hay un tercer estado en la Argentina, soberano, profundamente poderoso, como es la Barrick Gold, por encima de los poderes del gobierno nacional y del gobierno provincial de San Juan. Sobre eso vamos a estar charlando hoy seguramente aquí sobre la hora. El querido Federico Yechel está con nosotros, además viene muy contento por el 3-0 de Independiente contra Racing. El otro día, antes del partido, casi le diría que vaticinamos el gran partido de Jesús Méndez. Yo le decía, es un gran jugador Jesús Méndez. Y él me decía, a veces juega bien. Digo, es un gran jugador. Qué pitonizo me he convertido. ¿Cómo le va, Fede? Primero, felicitaciones porque la acertaste. Y segundo, muy agradecido yo que hayas acertado, porque la verdad que la rompió toda. Así que la verdad, muy contento con el clásico. Pero ya quedó una, ya pasó una semana. En el medio volvimos a ganar por la Copa por... ¡Epa! ¿Cómo anda el sí, rojo? Sí. Volvimos a ganar por la Copa Sudamericana, así que contento, contento. Me parece muy bien. Hoy trajo perlitas, como siempre. Sí, traje perlitas como siempre, pero antes vamos a hacer un mero recordatorio. Como no lo vamos a hablar en el programa, lo comentamos ahora un cachito. Murió Mario Benjamín Menéndez. Siempre resaltamos esta noticia porque son hombres que no han hecho demasiado daño y está bueno recordarlos, pero esta vez no lo recordamos como otro fallecimiento porque lamentablemente murió sin condena. Entonces, recordemos que Mario Benjamín Menéndez fue el gobernador militar que presentó la rendición en las Islas Malvinas, pero fundamentalmente había encabezado el operativo Independencia en Tucumán en el año 1975. Fue procesado en el 2012, pero no llegó a tener condena. Entonces, una deuda más que nos queda, que se vaya uno de estos tipos sin ser condenado. Sin ser condenados. Además, la enorme vergüenza que cuando llegó el general inglés Jeremy Moore, aquel 14 de junio de 1982, Jeremy Moore venía como general inglés embarrado hasta el cuello, porque venía al frente de sus tropas. El general inglés venía al frente de sus tropas. Y se encontró con Luciano Benjamín Menéndez, que lo saludó de punta en blanco, y le brillaba la cara al general inglés en el reflejo luminoso de los borceguíes recién lustrados de Menéndez. Le dio tanta bronca al general inglés, porque los pibes que habían combatido en Malvinas, los nuestros, los chicos argentinos que habían combatido en Malvinas, habían dado lo imposible. Es más, estuvieron a punto de ganar si seguía esa heroica resistencia contra el imperio, porque era contra Norteamérica, apoyando a Inglaterra, primera y tercera potencia de Occidente, los pibes de 18 años con fusiles de la década del 50, como eran los fusiles automáticos livianos. Y Luciano Benjamín Menéndez, de punta en blanco, le dio un cachetazo, ya digo, de la bronca y la indignación que sintió, en contraste con la valentía y el coraje de los pibes. Ese tipo se murió, y como bien dijo Fede, sin ninguna condena por todo lo que había producido. Un represor que fue además el tipo que daba discursos patrióticos desde Malvinas en aquellos tiempos tremendos de 1982. Hace muy bien, Fede, en recordarlo. Corina, ¿qué más tenemos hoy? Le contamos que está Manuel Rodríguez con nosotros, está en este momento en la producción, está Natalia Palmeiro, el querido Emilio Jorge, comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, y con estos temas para desarrollar de aquí hasta las 11 de la mañana. Así es, como vos adelantabas recién, uno de los grandes temas de la semana tiene que ver con el derrame, la contaminación en Hachal, ahí en Iglesias, generada a partir de el trabajo de la Barrick Gold, la minera que opera Veladero, que opera ahí a cielo abierto, de la cual se conoce muy poco sobre el trabajo que ocurre dentro de la mina, solo a partir de algunas de los trabajadores y de algunas investigaciones, pero no por información que brinde ni la minera ni el gobierno sanjuanino, que está claramente de acuerdo con la instalación de este tipo de minería contaminante. Así que a partir de este derrame de cianuro vamos a estar conversando con uno de los vecinos de Hachal, que está, es el pueblo más cercano que tiene la minera, Gustavo Hernán. Vamos a charlar sobre lo que se dio esta semana y también sobre las novedades que se dieron en el marco de una inspección que hubo en el día de ayer ahí en Veladero. Así que bueno, ayer cuando hablábamos al mediodía estaban esperando que bajaran de la mina para conocer más información. Suponemos que hoy lo va a tener, y también para conversar un poco sobre cómo es la vida cotidiana ahí en Hachal, teniendo la minera tan cerca. Yo estuve en Hachal hace un par de años y es como una situación de de una dependencia asumida que también es muy difícil de sostener, porque es bueno, se compraron la primer moto, pueden comprarse un terrenito para hacerse la casa, pero a su vez saben que están hipotecando su vida, o que también hay muchísimos rumores acerca de las situaciones que hay ahí, de personas que sufren accidentes, si te cuentan ellos, fueron bajados muertos 20 días después, digo, situaciones que viven los trabajadores dentro de la minera. Y con la tremenda extorsión de lo que significa esta cuestión de denunciar esta situación, y a cambio de eso, tanto el gobierno de la provincia de San Juan como la empresa dicen, si ustedes nos embroman, nosotros levantamos y ustedes vamos. Se quedan sin trabajo. Exacto. Una fenomenal extorsión. Pero le quiero contar que además de esto, la Barrick es una fenomenal multinacional que está por encima de los gobiernos, por complicidad de los gobiernos, pero que además hace inteligencia en los pobladores, por ejemplo, de Hachal o de San Juan, y de los propios trabajadores. Lo primero que hicieron el día lunes, la contaminación se produce el domingo de la semana pasada. El lunes incauta los teléfonos celulares de casi todo el personal. Es decir, por encima de la justicia, por encima de cualquier disposición legal, la empresa le saca los celulares a los trabajadores. Con lo cual, la empresa hace inteligencia y tiene un poder enorme. Y cuando la justicia quiere entrar en veladero, la empresa le dice, ustedes no entran acá. Este es territorio nuestro. Y le estoy hablando de justicia tanto de la provincia de San Juan como la justicia federal, claro, de la República Argentina. El como tercer si estado, estado soberano, el digamos, es un tercer, ¿no?, estado el y que denuncia encima, Bonazo, claro, el que denuncia, bueno, el mal, el libro que se publicó hace un par de años, sí, él sí denuncia claramente también esto, ¿no? Esta cuestión muy fuerte, y nosotros en aquel momento, y Miguel tuvo la delicadeza de publicarlo, dijimos que uno de los represores que había sido el desaparecedor de Adoldo Conti fue uno de los primeros jefes de seguridad que tuvo la Barrick Gold, lo habíamos denunciado aquí en nuestro programa, lo hicimos allí en San Juan, y eso realmente genera el otro impacto, ese poder policial que ejerce la Barrick, que nos recuerda a la Forestal, que nos recuerda al ingenio Ledesma, hoy, en 32 años de democracia, con la total complicidad del gobierno nacional y del gobierno de la provincia de San Juan. Te agrego un dato más a lo que está diciendo. En la danza de nombre de los dos posibles gabinetes que podría haber si Macri fuera presidente o si Scioli podría ser presidente, uno de los que se nombró durante la semana y con fuerza fue a José Luis Gioja, que se haga cargo de la minería a nivel nacional. Está bárbaro. Es el gran empleado de la Barrick y sería fantástico. Vos sabés que en San Juan además crearon la policía minera. Y fue espectacular lo crean que hizo todo, la policía minera. ¿Cómo es la Corporación de Estados Mineros, sí, la policía sí minera, el merchandising minero, digamos? Lo primero que dijo la policía minera, no hay ningún problema, usted puede tomar agua del río Hachal y de los ríos que atraviesan, además el departamento de Iglesia, como bien decía Corina antes. Después la Fiscalía de Estado de San Juan dijeron, por favor no tomen agua, compren agua mineral. Y hoy se está comprando agua mineral en Hachal para que los pobladores tomen agua. Mire, la locura de los funcionarios provinciales, son tan lacayos, tan cipayos, que dicen tomen agua, y después la Fiscalía de Estado del propio gobierno de San Juan, que está absolutamente subordinado a la Barrick, dicen compren agua mineral, muchachos. Una cosa realmente impactante. No, sí, terrible. Qué manera de cuidarla a la Barrick. A la Barrick, no a la gente, es increíble. Sí, Cori, te escuchamos. Vamos, ¿qué más? A estar conversando también con Hugo Cachorro Godoy, lo decíamos recién. Él es el actual secretario general adjunto de ATE a nivel nacional. Las elecciones que fueron celebradas el 6 de septiembre lo definieron a partir del voto como secretario general de ATE. Esto va a comenzar a ser a partir del 6 de noviembre, que sería el día en el cual haya un cambio de autoridades dentro del gremio. Así que vamos a estar conversando un poco con él sobre cuáles son las perspectivas que tienen de organización y de trabajo de cara al próximo año. Recordamos que cuando estuvieron acá, uno de los grandes puntos que marcaban tenía que ver con el trabajo precario los contratados dentro del propio Estado Nacional, Provincial y Municipal, que era un eje de trabajo muy fuerte, muy importante, y bueno, vamos a estar conversando con él también hoy aquí en nuestro programa. ¿Qué es lo que más quiere que florezca en esta primavera 2015? 40-10-71-57, 40-10-71-58. Claudio Luqueta dice, por ejemplo, me gustaría que florezca la hermandad y la buena convivencia entre todos los argentinos. Gul Ducat dice, la concientización ciudadana a nuestro derecho a controlar a nuestros representantes políticos y a quienes administran la justicia. Marisa Pereto dice, gobernantes honestos, que gobiernen para el pueblo, no para sus intereses personales. Esclarecimiento de las causas abiertas. Justicia, trabajo para todos, porque con el trabajo se termina la delincuencia, se valoriza al hombre y te dignifica como ser humano. 4010-7157, 4010-7158, ¿qué es lo que más querés que florezca en esta primavera 2015? Y en Santa Fe continúa, en la provincia de Delfrade... ¡Ah, oh, mire, tengo una provincia para mí! ¡Ojo con eso! Bueno, por lo menos es representante de una. Exactamente. Y la va a tener que legislar. Claro. No gestionar, pero legislar seguro. Institucionalmente hablando, por lo tanto, bueno, tiene un reconocimiento desde ese lugar. Bueno, se desarrolla y continúa, por supuesto, en estas semanas el juicio... También alguien muy nombrado aquí en Sobre la Hora contra el ex policía de la provincia, Hugo Toñoli, y el ex subjefe también de inteligencia de drogas peligrosas, José Luis Baella. Usted sabe que nosotros somos así, sin ese y pero con como él. No tengo ese, claro, no sé qué, claro, a qué sacarle. Me claro. Hacerme la Gabriela Vidal o la Santa Fecina. Claro. Bueno, por el presunto encubrimiento agravado de Daniel El Tuerto Mendoza, que también está detenido en una causa por narcotráfico. Este juicio estaría, entre otras cosas, pretendiendo comprobar las amenazas a Norma Castaño. Ella es presidenta de la Asociación Madres Solidarias. Así que vamos a estar conversando con Norma sobre este juicio que se está, digamos, desde el punto de vista de la actualidad jurídica sobre este juicio, pero en realidad también para hablar un poco más sobre una situación que siempre se comenta en el programa, que tiene que ver con el avance del narcotráfico en la provincia. El lunes... Cuando empezó este juicio, que es la primera parte de los juicios que va a enfrentar el ex jefe de la policía de la provincia de Santa Fe, atropellaron a la hija de Norma Castaño, que es la principal denunciante. Fue muy fuerte eso, fue una señal muy poderosa, así que seguramente Norma tendrá también novedades sobre eso, porque en el medio del juicio que le atropellen a la hija, en medio de lo que significa juzgar al ex jefe de la policía del segundo estado de la República Argentina, como es la provincia de Santa Fe, no es un hecho menor ni mucho menos. Así que después seguramente lo vamos a estar compartiendo con Norma Castaño en una información que hoy se cruza con otra. Descubrieron a tres argentinos en una banda que llevaba una tonelada y media de cocaína a Europa. Una tonelada y media de cocaína a Europa. Lo descubrió, por supuesto, la policía española. Acá dijeron, vayan, tranquilo, sin ningún tipo de problemas. Así que en ese contexto vamos a estar charlando con Norma Castaño. Es el acabose de la sutileza, digamos, todo lo que estamos hablando. Está muy bueno. Tucumán, es Santa Fe, sí. Es como, bueno, vamos por todo. No vamos problema. Por todo, ya efectivamente. Con absoluta impunidad, con absoluta ciertamente. Con impunidad, bueno, hasta intentar el acabose, pasar... qué bueno. Hasta intentar pasar de esta manera por todas las aduanas posibles con un montón de droga y encima. Media. No llevas un sobrecito. Una tonelada y media. Pobre cuerpo. Bueno, vamos también a charlar con Matías Cambiaschi. Él es el autor de un trabajo periodístico y literario sobre la doctora Cecilia Jubileo, como él define en la tapa del libro, la primera desaparecida en democracia. Este libro, que se llama El retrato del olvido, fue presentado hace muy poquito, el 4 de septiembre, y bueno, vamos a estar conversando con él entonces acerca de esta investigación que realizó sobre un caso que fue emblemático sobre todo en los 80, que es cuando esto ocurre, y sobre lo que todavía, un poco lo que leí en alguna de las crónicas es, bueno, que sea un aporte a la búsqueda sobre la verdad sobre Cecilia, no solamente una trama investigativa, sino que se puso en un rol de aportar de alguna manera a continuar con esa búsqueda. Gracias por comunicarse con nosotros para tratar de responder y balbucear entre todos qué es lo que más queremos que florezca en esta primavera 2015 que ya se viene. María George dice, a mí me florece la esperanza en primavera, en el hombre, en la humanidad, en que somos cada vez más los que amamos a pesar del miedo, los que no entendemos las fronteras. A mí me florece la sonrisa y también la utopía, y sueño despierta con un mundo que día a día se construye de abajo hacia arriba y hacia los costados, donde a muchos le florece de repente las ganas de hacer el bien sin mirar a quién. Saludo, dice María, muchas gracias. Heriberto Caivano, que florezca la conciencia y la responsabilidad y que se marchiten el fanatismo y la inmoralidad. Mirá qué lindo. Yvonne Girard dice que florezcan los sueños colectivos, que florezca la felicidad y se muestre plena de colores, de muchos colores. Graciela Martín dice la solidaridad, el ponerse en el lugar del otro y así poder acompañar a los padres de Paula Perazzi, a los de Lucas Menghini, a los de Gerardo Escobar y tantos otros que hoy reclaman justicia. todos somos ellos. Son mensajes que nos llegan al 4010-7157, 4010-7158 y a través de nuestro Facebook. No me contó qué pasa con el clásico ping-pong a partir de las 8:30 de la mañana. No te conté el ping-pong, tenés razón. Y aparte no es un ping-pong así nomás, sino que tiene que ver con las diferentes que las hablábamos la semana pasada, las diferentes situaciones de gatillo fácil que se dieron a partir de la salida de detrás de escena de la policía local. En el caso de La Plata estamos hablando, lo comentábamos la semana pasada, no solamente el disparo que recibe un chico, no me acuerdo el apellido, Cobo, que Facundo era, Facundo sí, Cobo, no, sí, no es Facundo, no, pero bueno, que recibe en un centro cultural que se llama En Eso Estamos, esto queda en La Plata, en 8 entre 41 y 42, recibe un disparo ahí en el marco de una discusión que estaban llevando, sosteniendo dos policías locales que eran pareja, y en el marco de esto él saca un arma y lo que hace es disparar, tirar una serie de tiros y uno de ellos le pega a Cobo. Y es que resulta herido, internado, lastimado, en toda una situación que lo que tiene que ver en realidad es con el cómo de la policía local. Uno de los grandes puntos que tenía, que aportaba Zaina a esta discusión, era los policías locales no tienen que estar todo el día armados. Están en su trabajo, salen de su trabajo, dejan el arma. Bueno, no está pasando, tenés un montón de gente con una formación de 6 meses, en el mejor de los casos, que anda armada en por el mejor de los casos, las calles de las ciudades, en las plazas, son muchos. Y después, como si esto fuera poco, otra de las situaciones que se da tiene que ver con la muerte, el asesinato, el suicidio, las tres versiones sobre un hecho que tiene que ver con cómo muere Juan Martín Jalet en un patrullero de un tiro en la cabeza. Tremendo eso. Acusado de haber robado, y que en la huida del robo lo detienen, y en un patrullero sufre esta situación, definida por la policía como un suicidio. De por medio, que lo vieron ingresar al patrullero esposado, luego que lo atraparon. Rafael Cobo. Corriendo por arriba de los techos de un barrio donde lo atraparon, varios periodistas presentes, lo ven ingresar adentro del patrullero y nunca llegó a la comisaría. Es impresionante el dato. Como dijo recién Corina, el acabose de la sutileza. Así es. Semejante asistimos información. Asistimos a eso. Gracias por comunicarse con nosotros. Jesús Chirino dice que florezca la conciencia de que estamos de paso y que trascendemos en lo colectivo, que la solidaridad es una manera de nutrirnos el corazón, que el bienestar del hermano, compañero, camadara es lo que nos da felicidad, que florezca una solidaridad real que también nos permita ver a aquellos que se aprovechan de las debilidades del otro. Emir Iskandar dice que florezca la educación y, como dijiste una vez en la charla de la facultad, que una persona sienta que salvó a alguien de la droga es pensar que salvó al mundo. Así debe ser. Abrazos, muchas gracias, dice Mir. Vicky Morelli, que florezca la paz y el trabajo para todos, que florezca la igualdad de oportunidades y no el oportunismo, la dignidad, no la delincuencia, y el respeto mutuo para todos. Miguel Peiretti, que florezca el compromiso social en cada uno de nosotros para dar batalla al narcotráfico, de abajo hacia arriba, para que el sistema capitalista no siga consumiendo a las pibas y los pibes. Maravilloso todo lo que nos escriben, todo lo que nos dice la muchachada ya, con esta consigna simple, clarita, que tiene que ver con una metáfora directamente proporcional al efeméride. Del 21 de septiembre se viene la primavera. ¿Qué querés que florezca en esta primavera? ¿Qué necesitas que florezca? Llámanos al 4010-7157, 4010-7158. Si les parece, arrancamos musicalmente la mañana. Me parece perfecto. Hoy es el día del chamamé. ¡Apa! No sé si lo tuvieron en cuenta. Así nomás, lo sorprendí. ¿El día del chamamé? Hoy es el día del chamamé. Mirá. Porque se recuerda, pues sabés que la Argentina es necrofílica por sobre todas las cosas. Sí, sí, sí. Hoy celebra la muerte. Exactamente. Hoy se recuerda, se vuelve a pasar por el corazón. Que hablar realmente de sí, ese claro. Tema, ¿eh? No puede ser que se celebre. Debe tener un libro. Acá. Sí, tenemos un libro al respecto. No, tenemos varios libros al respecto. En realidad, en muchos libros nos ocupamos de esto, de cómo, por qué la historia recuerda la muerte. La muerte es porque se cierra. Y en un país en donde quiere cerrar siempre que el país esté manejado por las minorías, lo que más importa es recordar la muerte. Porque lo que contagia es la vida, no la muerte. Exactamente. Hoy el que piantó para la Pampa de Arriba es Tránsito Cocomarola, una de las figuras más emblemáticas del chamamé, que hizo posible Kilómetro 11, entre otras cosas, y un día como hoy, de 1974, abandonaba su acordeón en estos lugares para ir a tocar el acordeón allí arriba. Entonces, a partir de esto, se declaró el Día Nacional del Chamamé hoy. Así que si ustedes quieren, vamos con Kilómetro 11. Muy bien, excelente la producción musical del programa. Así empezamos en el día del chamamé, este sobre la hora de hoy. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa amante areco de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a canguete aico. A ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, derejé. Yendai guajayanga y te, si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, rereco bacue chereje. Anin de poche, angachen dibei, desengaño y te manteareco. Achacatabu, anga ay guajan, dereje cuñache peichaico. Anin de poche, angachen dibei, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuñache peichaico. Ni Clarín. 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora, clásico rincón, aquí en Sobre la Hora, de 8 y media a 9 de la mañana, para esto que es el mural de voces, esto que llamamos el ping-pong. Manuel Rodríguez con nosotros. ¿Cómo andás, Manuel? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenas mañanas. Y a ver, viniendo en la autopista para La Plata, una de las, en época electoral, todos los carteles, toda la cartelería que siempre nos vende hamburguesas, aire acondicionados, televisores en cuota, hoy nos están vendiendo otro tipo de producto, que son posibles presidentes. Ajá. ¿Sí? Posibles, sí, gobernadores, sí. Posibles diputados, posibles intendentes. Uno de ellos, lo veía hoy cuando veníamos con Federico Chechele para acá, es una cosa toda azul y naranja, ¿no? Por un lado azul, con muchos efectivos de la policía, en lo que fue la jura de esos 90.000 policías con los que tanto se ha vanagloriado el candidato ya a presidente Daniel Scioli, gobernador de la provincia, y dice: ellos juraron por la patria y la patria sos vos. Mirá. ¿Mm? Eso es de alguna manera lo que es, cómo este producto se está vendiendo. La patria sos vos, ese vos seré yo, será la gente que va, no era por ejemplo Juan Martín Jalet, no es por ejemplo Rafael Cobo, son dos casos que por ahí nos tocan de cerca a los que somos de La Plata, porque ocurrieron en menos de unas semanas, en el último mes, pero en el transcurso de menos de una semana, los dos casos. Los comentaba Corina cuando abrían el programa. En un caso, un chico que es detenido por supuestos robos, por algún tipo de práctica delictiva. es subido al patrullero, trasladado a la comisaría. Hasta ahí todo bien, podríamos decir. Si alguien comete un delito, bueno, tendrá que investigarse eso. El problema es que llega a la comisaría muerto. ¿Sí? El segundo caso también, un centro cultural donde caen dos agentes de la policía local. Y bueno, dicen los testigos, bastante borrachos. Algunos dicen bastante borrachos y quizá alguna cosa más también. Discusión entre esta, era una pareja, hombre y mujer. Empiezan a discutir, se va poniendo cada vez más áspera la discusión. Él le pega a ella. Alguien le acerca y dice, amigo, por favor, compórtese. Y el tipo saca el arma reglamentaria en momento de franco. Esto era un sábado a la noche, habían ido a divertirse, un centro cultural, como tantos jóvenes en la ciudad de La Plata. Empieza los tiros y hiere a Rafael Cobo, un estudiante de sociología. A partir de esto nos empezamos a preguntar un poco sobre esta campaña, sobre este marketing de la seguridad como sinónimo de saturar las calles de policía. Y hablábamos con Rodrigo Pomares, él es integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, presidente de él está a cargo del programa de violencia institucional, y nos contaba un poco estos casos y cómo se llega a estos casos. Comenzamos a intervenir de manera preliminar y tratando de conseguir información, contactarnos con la familia, en el caso de Juan Martín Chalet, que es el primer caso que ustedes mencionan, sí, de la semana pasada, el asesinato cometido dentro del móvil policial. Uh-huh. Pocas horas después tomamos conocimiento de un nuevo caso el sábado, en el que, ahora involucrando a la policía local, con un arma también de por medio, aparentemente dos agentes, o por lo menos por la información que manejamos, ingresaron al centro cultural y por una discusión entre ellos sacó el arma, empezó a disparar y terminó hiriendo de gravedad a Rafael Cobo, estudiante de psicología. Sí, la verdad es que estamos preocupados en realidad hace tiempo, no ahora, porque nosotros venimos alertando cuáles serían, lamentablemente, y cuáles eran las consecuencias de incrementar la saturación territorial con más policías armados. En una ecuación que, conocidas las prácticas que atraviesan a la policía bonaerense, conocidas las improvisaciones políticas respecto a la seguridad pública, nos daba la ecuación necesaria de más violaciones a derechos humanos y, en particular, más uso letal de la fuerza, que es una cuestión que es la cuestión por la que emerge la preocupación por lo general, pero el cotidiano de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en la provincia es conocido ya a esta altura y nadie puede negarlo. Sí, interesante resaltar también que proviene de dos fuerzas distintas, si se quiere, con conducciones distintas, ¿no? Una es la policía de la provincia, otra es la policía local. Tras el asesinato de Juan Martín Chalet, desde distintas organizaciones y desde los barrios, se organizó una movilización contra el gatillo fácil que se realizó el viernes de la semana pasada. Y ahora vamos a escuchar a Ligüen Martínez. Ella es parte de uno de los colectivos que convocaba Piedra, Papel y Tijera, que trabajan en el barrio El Carmen, un barrio de la periferia de la ciudad, ahí lindante con lo que es Berisso, contando una situación que se dio en el momento en el que empezaba la movilización desde el barrio, digamos, hasta el centro de la ciudad donde estaba convocada la manifestación. La familia se organizó con los vecinos del barrio para marchar, para participar de la marcha del centro. Ellos se concentraban en la esquina. Nosotros particularmente, como colectivo Piedra, Papel y Tijera, hacemos nuestro laburo barrial en el Carmen. Sí. De hecho, Ángel, que es uno de los hijos de Juan Martín, participa en nuestros talleres, entonces movilizamos desde ahí, digamos. Había nenes, Ángel estaba, incluso, digamos, estaba la plaza llena de los nenes y las nenas que participan en nuestros talleres. Estábamos con los bombos de la murga, que era con los que íbamos a marchar, concentrando. Cayó un patrullero de la policía a una cuadra, en la esquina de la otra cuadra. Ahí nosotras vimos que venían a provocar, digamos, porque intentaron detener a algunos de los chicos que están en la esquina, que suelen estar siempre. Se bajaron, Viviana les gritó que paren, que no detengan a nadie y demás. Ahí se bajó de la camioneta con el arma. La fuimos a sacar a Viviana corriendo, porque aparte los policías estaban muy sacados, era un policía y una policía, bastante sacados, viste, como en un estado alterado. La corrimos, se bajó de la camioneta, se preparó como para ponerse de atrás. Nosotras tratamos de replegar a todos los nenes que estaban en la plaza. Se puso atrás de la camioneta como para apuntar. Ahí era como decir, bueno, listo, empieza a tirar acá y agarra a cualquiera. Un par de los pibes que estaban en la plaza, que aparte, digamos, son los que viven amedrentados por la policía y todo, también intentaron tirar alguna piedra, qué sé yo, los fuimos a buscar, los separamos para atrás, y en eso se vuelve a subir a la camioneta, da la vuelta con todo. Para ese momento ya nosotros habíamos logrado que los pibes queden todos adentro de casas o escondidos, y quedábamos nosotras. Y ahí cuando se bajó con el arma apuntándonos directamente, muy sacado, estaba drogado, nosotras lo vimos muy duro, digamos, lo que se dice, sí, duro. Sí. Lo único que nos salió a hacer es gritarle pará, que somos de una organización. Y ahí bajó el arma, medio se le descolocó la cara, no entendía, porque seguramente venía pensando que solamente era gente del barrio. Nos fuimos acercando, bajó el arma, frenó, me dijo, ¿qué organización son? No sé cuánto, le dije, somos una organización que laburamos en el barrio y estamos preparándonos. Nada, nos estuvo haciendo preguntas de dónde íbamos, de qué queríamos, demás y demás, y después se metió a la camioneta y se fue. Era Ligüen Martínez, del colectivo Piedra, Papel y Tijera. Que esto, bueno, interesante un poco escuchar cómo se viven algunas cosas en los barrios, ¿no? Cosa que por ahí cuando la marcha es en el centro, o cuando uno sale del centro va en el centro, por ahí no pasa por estas situaciones. Esto en el barrio, nombran mucho una chica, Viviana. Viviana es la hermana de Juan Martín Chalet, el chico que fue asesinado en el patrullero, ¿no? Y tener que enfrentarse poco después a esta situación. En otro fragmento de esta entrevista que tomábamos de Radio Estación Sur, entrevista hecha por Abril Carrizo y Matías Ruiz, una cosa que plantea Ligüen Martínez es lo importante también de estar en una organización, porque los tipos medios se calman cuando le dicen estamos formamos en una organización. Parte de una organización, claro. Dice, si no, yo no sé si no empezaban ahí el tiroteo como al Far West. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. El próximo audio corresponde a Estefanía Velo. Ella es parte del colectivo Contra el Gatillo Fácil de la ciudad de La Plata, donde nos opina un poco sobre el tema, cuáles son las legislaciones que de alguna manera permiten que los 8 policías imputados en, digamos, o investigados por el asesinato de Juan Martín Chalet estén al día de hoy libres. En un principio tenemos que empezar a mejorar las leyes, como por ejemplo la ley de personal de la policía bonaerense. Ellos tienen derecho, establece la ley que tienen derecho a portar el arma durante las 24 horas y también en su día de franco. Uh-huh. Entonces empezar por esas pequeñas cosas en el que no le demos un arma a una persona como puede ser un agente de la policía bonaerense o también como un agente de la policía local que tienen las mismas características que la bonaerense con mucho menos formación, son 6 meses de formación. Un joven que se forma 6 meses, no podemos darle un arma para que la transporte cuando él quiere, para donde quiere, uh-huh, en el estado que él se encuentre. Entonces, empezar por esas pequeñas cosas de mejorar las leyes, que la provincia de Buenos Aires no le subsidie abogados de la fuerza de seguridad a los policías cuando se encuentran en estos casos, que tengan un defensor oficial como lo tiene cualquier ciudadano. Esas son las pequeñas cosas que tenemos que ir viendo y tiene que ver con también el presupuesto que se destina. Cuando hablamos de que queremos mayor inversión en educación, mayor inversión en salud, hay que ver en dónde se invierten estos millones de pesos en seguridad, que no solo son más patrulleros, más cámaras de seguridad, sino también esto, de pagarle al abogado, que pagarles 4 o 5 abogados de las fuerzas de seguridad a estos que son acusados de delito, renovarles el arma cuando sucede algún caso, entre comillas, de robo o pérdida de armas, que también es muy común eso, instalar más armas. Y después también el Poder Judicial, que tiene que empezar a actuar como corresponde y rápidamente que algún policía esté señalado de cometer algún delito, que rápidamente lo separen de la fuerza. Es muy fuerte esto que decía recién la entrevistada, que en este caso era Estefanía Velo. Estefanía Velo, exactamente. Porque ella se pregunta si alguien puede todo el día, a las 24 horas, llevar un arma, si alguien tiene la posibilidad psicológica de tener todo el día un arma a su disposición. Esto es muy fuerte porque también se relaciona con lo que decía el primer entrevistado, Manuel, en este excelente mural de voz, en este excelente ping-pong que siempre haces, cuando lo que decía Rodrigo Pomares, acerca de que si vos tenés una enorme cantidad de policías, pero no sabés cuál es la preparación ni la fisonomía psicológica que tiene un policía, en realidad tenés 40.000 peligros en la calle, sí, con 24 horas armados. Por lo tanto, no es que se trate de mejorar la seguridad con saturación policial, que es el término que se utiliza en todas las provincias argentinas, sino la calidad de la formación de ese trabajador policial. Me parece que es muy, pero muy importante esto que estamos escuchando, porque en realidad se repite en los casos de brutalidad policial, porque lo que no se corrige es esa formación que se le debe dar a un policía durante la democracia. Y eso evidentemente no ha sido zanjado, no ha sido superado en 32 años de democracia en Argentina, en ninguna provincia. En el caso de las policías locales es peor aún, porque es una suerte de manotazo de ahogado en este contexto electoral, de decir, bueno, la gente que quiere seguridad, vamos a darle, bueno, pero no hay tiempo para formar, bueno, le damos 6 meses una formación, placa y arma. Y le damos el arma, exactamente. ¿Sí? Sobre justamente las señales políticas va a hablar ahora, ¿no? En fuerzas que son tan verticales, donde es tan importante, si el de abajo hace una macana es porque hay alguien arriba que se lo permite, mira para otro lado, o de alguna manera habilita, sí, que esto suceda. Y esto nos lo explica justamente Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria. Decíamos, al anunciarse la emergencia de seguridad, donde el Ejecutivo Provincial daba como dato positivo el abatimiento de delincuentes en el marco de enfrentamientos, así lo decía, que ese era un gesto muy claro de cuáles iban a ser los límites de tolerancia del Ejecutivo Provincial para con la intervención de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y eso es amplísima. Dar como un dato positivo, que cualquier gestión del Estado dé como dato positivo, la muerte de personas en las circunstancias en las que sea, ya alerta sobre los bajos niveles de cuidado respecto del valor vida. Y eso obviamente ya era motivo de nuestras alertas. Nosotros creemos que esos discursos lo que hacen es, lo que dan cuenta es de cómo están pensadas las políticas de seguridad en la provincia, y estos casos nosotros creemos sin duda que se trata de las consecuencias de esas políticas. Más armas, más policías, va a haber más casos de esto. Y volvemos un poco al... Más armas, más policía, va a haber más casos de esto, dijo Pomares recién en una síntesis que hablaba de esto que nosotros decimos. Si no cambias la causa, los efectos se van a seguir repitiendo. Pareciera que la solución se buscara de una manera matemática. Ponemos más policías, hay menos delitos, menos casos de inseguridad. Sí, sí. Y creo que la matemática va para el otro lado. Ponemos más policías, hay más armas... Y va más a haber delito. Más casos de estos. Efectivamente, es así. Incluso eso de la propaganda, lo que vos decís, Manu, es impactante. Nosotros en las provincias, ahora estamos viendo los carteles de publicidad, por ejemplo, de Scioli, y te dice, pusimos 40.000, 60.000 policías más. Y vos mirás, eso tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué me contás esto en la provincia de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, que es donde tal vez porque es lo que vayan a hacer en todo el país cuando gane? Claro. Y que no es solo Scioli, digo, los tres candidatos que sí, hoy pero están... todas las provincias son todas distintas, y eso creo que estaba enfocando Carlos, digamos, la realidad, si bien la inseguridad existe en toda la Argentina, esto, pero, digamos, el conurbano bonaerense no se equipara a nada en la Argentina. Digamos, las ciudades del interior de la misma provincia de Buenos Aires, no ya de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, digamos, todos tienen realidades distintas. Y este tipo está pregonando una como gestión, poner policías, es un estado policial con tipos que tienen la misma lógica de la bonaerense, pero sin experiencia. Sin dudas. Sí, y a ver, a lo que iba, no es solo Scioli, porque los otros dos candidatos, que también son de lo que sería la zona metropolitana, Massa y Macri, la competencia pareciera a ver quién te ofrece más policía, más represión, como que el marketing electoral pasara por ese lado. Y sobre esto nos va a terminar hablando Estefanía Velo, del colectivo contra el gatillo fácil de la Ciudad de La Plata. Ahora en un año electoral estamos viendo cuáles son los discursos de los tres principales candidatos a presidente, cualquiera de los tres que la prosigan a Cristina el año que viene, tienen el mismo discurso. Macri con su policía metropolitana, ya vimos lo que sucede. Massa, que es uno de los principales que quieren más seguridad, más controles Ellos instalaron hasta drones que funcionan en Tigre como cámara de seguridad. Y Scioli, que ya está moviendo todo lo que sucede. Scioli fue el impulsor de la ley de la baja imputabilidad, de condenar a jóvenes. Él lo planteaba desde 14 años, 16 años. Quien instaló las patrullas juveniles, quien instalaba patrulleros para que haya operadores de calle sin policía. Y cuando funcionaron esas patrullas juveniles vimos que había policía del lagonerense dentro de esos de las patrullas juveniles, que no pueden tocar a los pibes, pero lo hacía igual. Entonces, claramente, luego del 10 de diciembre vamos a vernos en una coyuntura más grave para los que no estamos de acuerdo con esa seguridad que plantean ellos. Y otra cosita que decía recién, otro elemento, el tema, de, decíamos la competencia, a ver quién te mete más policías, quién arma más fuerza de seguridad, y la otra competencia pareciera quién pone la edad de imputabilidad más baja, ¿no? Uno dice 14, no te dice, no, a los 11, otro, alguno va a decir, bueno, ya desde que nace. Sí, ese. Sí. Pero amén de ese pro de que estás diciendo de lo que puede llegar a venir, el debate va a ser real. Porque ahora los que lo pregonaron siempre son los que son candidatos firmes a ser presidente de la nación. Entonces se va a venir un debate en serio en la Argentina sobre la edad de baja de imputabilidad. Digamos, algo que no se pudo concretar en la provincia de Buenos Aires, pero que se debatió muchísimo y estuvo así de aprobarse a través de la legislatura bonaerense, un decreto que es un proyecto que envió el gobernador Daniel Scioli a la legislatura bonaerense. Entonces llevemos ese escenario a nivel nacional por lo que se viene. Excelente, como siempre, mural de voces. Felicitaciones, Manuel, como siempre, por el trabajo de cada semana en esto que nosotros denominamos el ping-pong de Sobre la Hora, todos los sábados de 8 y media a 9, en este fragmento en donde estas voces para escuchar nos hacen bien para mirar mejor la realidad, como siempre decimos. Antes de ir a lo que es el informativo de las 9 de la mañana, quiero aprovechar para compartir con ustedes todos los comentarios que nos vienen haciendo a partir de esta pregunta que nosotros establecemos como especie de contrato semanal con ustedes, cercanía de la primavera. Le estamos preguntando a ustedes qué es lo que más le gustaría que florezca en la Argentina contemporánea. Siguen llegando los mensajes al 4010-7157, al 4010-7158. Araceli Colombo, que es una excelente periodista de Rosario, nos dice: me gustaría que florezca la tolerancia, el trabajo por el bien común y sobre todo la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que nos hacen felices. Nos manda un beso enorme, muchas gracias, Araceli, lo cual es cierto. Una cuestión íntima que lo quiero hacer colectivo en relación con esto que cuenta Araceli. Hoy cumplo 4 meses de los 4 bypass que me pusieron en el corazón. 4 meses de la operación. Y realmente disfrutar de una segunda oportunidad de la vida te hace dar cuenta de lo poco que disfrutaste la primera vida. Entonces, en relación a esto, tiene razón lo que dice Araceli. Ser un poco menos esclavos del sistema que nos hace invertir tiempo solamente en ganar guita y nos hace perder tanta vida. Ganar guita y perder vida me parece que es un mal cambio. Así que tiene razón Araceli. Muchas gracias por compartir con nosotros Sobre la Hora. Mónica Polidoro nos dice que florezca el compromiso de la gente. Muchísimas gracias, Mónica. Liliana Espoto, que florezcan compromisos e intereses con y por el otro. Hugo Montenegro, seriedad. Un campo, un país con gente seria, dice Hugo. Juan Carlos Martín, me gustaría ver florecer al respeto y al mérito. Dos valores aletargados, respeto por el otro y por uno mismo, porque es el punto de partida para cualquier otro sentimiento noble. Mérito, porque hemos decidido vivir demasiado rápido y superficialmente como sociedad, tomando a veces los logros como méritos, que los lleva a cortar caminos muchas veces no de la mejor manera. Muchas gracias, Juan Carlos. Mi segunda piel. Interesante ese planteo de la palabra mérito. No, una maravilla, porque es un mérito democrático y que tiene que ver con otra cuestión. Realmente interesante. Mi segunda piel, dice aquí, me gustaría que florezca el título auriazul tan soñado de este hincha central y que se marchite toda la corrupción que inunda nuestros pagos. Muchas gracias. Rolinga nos dice que florezca un periodismo sano y los encargados de aplicar la justicia se renueven como las flores sean probos y justos. Marta Berrón, que florezca la conciencia y la verdad que permanece bajo la alfombra. ¿Dónde está Estiuso? Dice Marta. Nada más grave para un país que servicio de inteligencia trabajando para el enemigo durante 5 décadas. Alicia Gallo, que es una actriz de la ciudad de San Lorenzo, nos dice: no quiero más una primavera mal herida, como dice la canción. Quiero que florezca la justicia, que la primavera nos devuelva a los muertos en democracia y que se lleve a los jueces. Excelente, muchísimas gracias por compartir con nosotros Sobre la Hora. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita que florezca en esta primavera 2015? Si usted tiene ganas, 4010-7157, 4010-7158, la música y el informativo aquí en Sobre la Hora por Radio Espléndid. Maravilloso el tema musical realmente, Cori, ¿eh? Muy lindo tema musical. La Portuaria, y canta Diego Frenkel, un gran tema de La Portuaria, el bar de la calle Rodney. Pero muy hermoso, lindo, 10.000 kilómetros. Esto es 10.000 kilómetros. La verdad, muy lindo, aparte muy lindo ritmo y muy lindo la música, cómo está bien hecha. Hasta casi se movió. Sí, casi. Y ahora que tengo la ergometría bien. Ahora empezó a trotar, ¿no? Acá adentro. No sabe lo que soy bailando. Ah, sí, no tiene imagino. Idea. Sí, sí, me sí. Asombra mi propia descoordinación, decía un amigo. No, pero yo me río de eso. Y la gente se ríe conmigo de mí mismo. Bueno, muy bien. Vamos a ir con el informativo de las 9 de la mañana y después seguimos aquí sobre la hora 4010-7157, 4010-7158. Dos preguntas para compartir. ¿Qué necesita que florezca en esta primavera? Y después, ¿por qué? Ayer se cumplieron 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. ¿Por qué se cumplieron ayer también 4 años de la desaparición de Paula Perazzi en San Lorenzo? Como si ayer fuera el Día Nacional de los Desaparecidos en Democracia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Si tiene ganas, nos manda su opinión, nos dice su opinión al 4010-7157, 4010-7158. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Gracias por compartir con nosotros este tránsito semanal de 3 horas, intentar compartir con ustedes la vida cotidiana desde algunas preguntas, como por ejemplo 2 que quisimos compartir con ustedes. La primera es por qué, un día como ayer, se juntaron 2 desaparecidos en democracia. Jorge Julio López, 9 años, Paula Perazzi, 4 años. ¿Por qué continúan desaparecidos? Juan Cruz Quiroga nos escribe en relación a esto y dice, porque grupos políticos están detrás de ambas desapariciones. Fuerte la opinión de Juan Cruz Quiroga. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. La otra pregunta que ha convocado a una verdadera multitud y agradecemos, ¿qué es lo que necesita que florezca en esta primavera 2015? ¿Qué dice nuestra gente, Manu? Rolando de Temperley dice que lo que le gustaría que florezca es el sentido común. Y con respecto a algo que se habló de la conciencia, dice que la conciencia es la bolsa de valores de nuestras acciones. ¡Qué bueno, Rolando de Temperley! ¿La bolsa? La bolsa de valores de nuestras acciones. Mirá vos, claro, con valores que no cotizan en la bolsa común de valores que están en la City de las principales ciudades de la Argentina. Hablando de esto, de lo que florezca en esta primavera, dice Ro Rodríguez, la democracia, que explote de colores y perfumes, que alegre nuestro día a día y que nos enseñe que después de un otoño todo vuelve a renacer. Muchas gracias, Ro, por compartir con nosotros sobre la hora. Eso va a pasar el domingo en Chaco. Mañana, exactamente. Así que va a flotar ahí la democracia. Va a explotar. En el marco de... No, pero ojo que en el marco de todo esto que está sucediendo en Tucumán, ahora seguís, Manuel, con los mensajes, digamos, Chaco está preparado de otra manera, más allá de la trascendencia que tuvo el informe que le hizo Nanata, que se habló durante hace 2 semanas, sí. Que está hablando de las elecciones que van a suceder mañana en el Chaco. Hay en 2 o 3 distritos importantes, hay boletas electrónicas. Claro, escuchamos recién a Pepe también. La directora, exactamente, la directora electoral de la provincia, ya de cierto margen de legalidad a todo el escrutinio, van a ser diferentes, digamos. Sí, pero no quise decir, no fui irónica, digo, como marco de la explosión de la democracia. Sonó irónico lo tuyo, pero no era la idea. Es el mayor ejercicio democrático que hacemos, que tiene que ver con votar. Ojalá pudiéramos votar más seguido, de hecho. Sí, aparte a mí algún día me va a gustar votar jueces. Claro, policías, me encantaría. Curas, me gustaría votar curas también. No. Sí, una elección abierta. No. Sí, porque sería realmente democratizar toda la institución. Una proclama de sotanas, decís vos. Claro, monjas, pero distinto. Monjas y obispados. Obispados, me encantaría. Porque, digamos, después los curas barriales ya no se llega al voto. Es el delegado. Claro, el delegado sería el cura del barrio. Claro. Pero el obispo, esa gente que habla en nombre del pueblo, sí, los obispos, está bien. Es cierto, sí. El papa habla en nombre del pueblo. O por lo menos debería poder votar quienes son fieles, suponte que acredites bautismo, comunión y confirmación. Claro. Bueno, ahí y casamiento, votá a tu obispo. Me quedé afuera ya. Pero que acredite como determinados un católico practicante activo debería poder elegir. Vos sabés que estoy convencido de eso. Igualmente, en algún día que una monja llega a papisa, sería también interesante para verdaderamente democratizar. Que vaya algo con las amigas a Roma y es un desastre. Digamos. Claro. Por ejemplo, la mujer de Jesús, Magdalena. ¿Qué hubiera sido una extraordinaria papisa. ¿Qué tema? A ver, contanos ahora por qué. Perdoname que interrumpamos, sí. Manuel. ¿Basado bueno, en qué? ¿De qué decís vos eso? Argumentá lo que acababa de decir, que es muy importante. No, aparte lo hemos hecho en radioteatro acá. Mm. Nosotros bancamos a Magdalena. Sí. Bancamos a Magdalena. Porque Magdalena fue una guerrillera. Y bancó una situación muy, pero muy importante. Aquello del Código Da Vinci, que habrán visto la película por sobre todas las cosas, está basado en una historia real, en una interpretación real de lo que fue la vida de Magdalena. La mujer de Jesús, el Código Da Vinci, le da un argumento interesantísimo. Que la mujer de Jesús tenía un hijo de Jesús y que por eso fue perseguida. Pero la historia verdadera de Magdalena es una mujer perseguida y que va armando grupos en distintos lugares en la clandestinidad. Uh-huh. Y que el cristianismo le debe muchísimo a Magdalena. Y lo de su... Entonces, la historia oficial, ¿no? Lo que quedó esto de que era una prostituta, ¿es algo para difamarla? Claro, fue para eso. Pero además eso, el propio mayor Jesús... Mayor difamatoria de la época, que esa imposible. Y hasta el día del presente. Hasta hoy, claro. Es más, el... Claro. el tremendo adjetivo calificativo que alguna vez le pusieron a Evita todavía resuena en algunos oídos en distintos sectores sociales. Y tiene que ver con eso. Pero lo cierto es que la historia de Magdalena es maravillosa. Y estoy convencido que le debe más la iglesia de abajo, militante, a Magdalena que al propio Jesús. Mira, esto ya va a generar mucha resistencia, pero estoy convencido. Magdalena sería el Cipriano Reyes de Jesús, no, por ejemplo. La Evita, de Jesús, si querés. Es exactamente la misma imagen. La misma imagen. La diferencia es que el que murió en la edad de Evita fue Jesús, 33 años. De hecho, me contaba ayer una amiga que, mirá que dónde está hemos derivado, empezando, y pará que te cierro con esta, ¿viste? Sí. Que está empezando un trabajo de investigación porque el año que viene se cumplen 25 años de que fue regulado, en realidad no, perdón, de que se convierte en ley el cupo femenino. Para lo que tiene que ver con la obligatoriedad de los partidos políticos de incorporar una cantidad de mujeres dentro de sus listas. Esta ley, que debería haberse implementado a partir de ese momento, termina de implementarse hace muy pocos años realmente. Y hoy, dentro de lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados y de Senadores, hay muchísima presencia femenina, pero uno de los partidos que más tardó hacia adentro en organizar la participación política fue el Partido Radical. Mira. Recién, a fines de los años 90, comienza a regular así dentro una ley que regía desde la mitad de los años 80. ¿El radicalismo 80. Fue el que más demoró? El que más demoró. Con habiéndose ido mujeres del partido, evidentemente en discusiones que muy difíciles de ganar hacia adentro, ¿no? Les agrego un dato más. Esta semana, hoy es sábado, el miércoles, la legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó, primero lo había hecho diputados, después lo hizo el Senado, lo aprobó Gabriel Maroto, un cupo para los travestis y los trans en las listas. Las travestis y las trans en las listas para las futuras elecciones. Exactamente. Hay cupo en la provincia de Buenos Aires para las travestis y las trans. Uh-huh. Manu, ¿qué más Claudio, dice la gente? Claudio desde Rosario, te manda un saludo, Carlos. Gracias. Dice que sos un gran compañero, dice que me está ayudando a progresar con la tecnología. Yo lo estoy ayudando. Sí, mamita, digo lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ser. Grande, es como, Claudio. Es como que Chechele te vaya a revocar la casa, digamos. Y que además. Súmame con Chechele en esa, ¿eh? Sí, vos, maestro mayor de obra. Totalmente. Y mirá las manos de los dos. Nunca, nada, ¿eh? Una vida muy intelectual. Y Manuel te cocina mientras. Tengo las manos más suaves. Y que ahora además lo estás haciendo madrugar los sábados. Muchas para poder gracias. Escuchar. Nos cuenta que viajó mucho a San Juan por el tema de las carreras de TC y que, bueno, hace rato que viene viendo cómo se viene deteriorando todo el tema medioambiental por el progreso de la Barrick Gold. Roberto de Lomas del Millón. El problema como pueblo es que nadamos en la abundancia y lo que abunda se desprecia. Él dice que lo ve en el barrio, que los vecinos desperdician el agua y no valoran el bien que hay ¿qué ahí? ¿Qué significa? Sí. Dice, las cosas hay que defenderlas cuando abundan, no cuando faltan. Y que el capitalismo no es una entelequia abstracta, sino que el capitalismo somos nosotros. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Vicky Morelli contesta la pregunta, la consigna sobre por qué Jorge Julio López y Paula Perazzi continúan desaparecidos en la Argentina en 32 años de democracia. Vicky nos dice, precisamente porque la democracia es un sueño inconcluso, dice Vicky Morelli en relación a estos mensajes. ¿Tiene uno más? Último llamadito, que es de Tito de Lanús, que dice que en esta primavera quiere que florezca la justicia. Excelente. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha comunicado con nosotros, que lo sigue haciendo a través del 4010-7157, a través del 4010-7158, para compartir con nosotros sobre la hora. Jorgelina Roseló, por ejemplo, nos escribe y nos dice, deseo que florezca la generosidad, el compromiso social y que el sistema judicial ejerza con rapidez en los casos de abuso infantil. Justicia en esto último, pide por favor Jorgelina Roseló. Excelente también el mensaje. Muchas gracias a toda la gente que está compartiendo con nosotros sobre la hora a partir de estas preguntas convocantes sobre esto que está ocurriendo en relación a las fechas. Agustín Secreto nos dice, la esperanza que florezca para cambiar este orden injusto de las cosas, para que no haya niños desnutridos que mueren de hambre en el país de la abundancia, para que recuperemos la solidaridad. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la hora. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Minería no es solo extraer minerales. Es también cuidar este suelo, porque nuestros hijos juegan en él. Alerta por derrame de cianuro en Argentina. La emergencia se produjo en una mina de oro ubicada. Es preservar la fauna porque este es su territorio. Cianuro. El valle de lixiviación se maneja con tuberías, claro, con en una solución cianurada, cianuro concentrado. La minería tiene un efecto de derrame económico, ¿no? Pero... derrame estaría confirmado, lo cual no significa sí o sí que ya hay una, claro, una determinación de la consecuencia ambiental. A mí me consta de que en el caso de la empresa Barrick, ellos cuidan el medio ambiente, lo cuidan muchísimo. La cuestión sería mucho más grave de lo que ha trascendido. Y acá está el quid de la cuestión, la falta de información, de transparencia de una actividad que exige de estos presupuestos para que sea realmente, en los términos que lo plantea la empresa, sustentable. En Barrick hacemos mucho más que minería. Hacemos minería responsable. Bueno, escuchábamos a la Barrick hablando de sí misma y a muchos de los funcionarios provinciales hablando de la Barrick como si fuera de ellos mismos también. Digamos, una cosa que le consta, si no me equivoco, era el gobernador José Luis Gioja quien decía, si hay algo que me consta es que Barrick cuida el medio ambiente. Bueno, habrá que ver cuál es la interpretación que hace Gioja acerca de lo que significa el medio ambiente, por lo menos la salud de los habitantes, de Hachal, de Iglesia, digo, no está siendo cuidada, teniendo en cuenta por lo menos que Barrick se tomó más de 48 horas en asumir que había tenido una pérdida en una falla, digamos, en el sistema que usan de trabajo, que habría contaminado con cianuro buena parte del agua que consumen los sanjuaninos. Así es, y justamente vamos a estar charlando con uno de los protagonistas de esta pueblada, este signo de conciencia social y política que nos dio una vez más el pueblo de San Juan, en este caso de Hachal, Gustavo Herman, que tiene la amabilidad de atendernos desde aquí, desde Radio Espléndido de Buenos Aires. Te saludamos, Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Gustavo, el domingo pasado se desayunaron ustedes con este derrame de cianuro de la Barrick, después las contradicciones, la mentira, el cipayismo de los gobiernos, y ustedes que salieron a pelear porque se declare la emergencia no solamente sanitaria, sino también cultural, laboral, allí en Hachal, cosa que lograron por el Consejo Municipal de Hachal. Contale a la gente de todo el país qué es lo que vivieron desde el domingo para acá, qué es lo que vienen viviendo desde la instalación de Barrick para acá. Sí, esto no viene solamente desde el domingo, viene desde hace muchísimos años. Acá se peleó por la no instalación de la minería a cielo abierto con lixiviación de cianuro. El domingo, sobre las 21:15 más o menos, nos empezaron a llegar algunos mensajes bastante preocupantes. Bueno, automáticamente activamos todos los sistemas de consulta, empezamos a levantar teléfonos, a averiguar, y sobre las 10 prácticamente teníamos la certeza de que sí, que algo había. Y obviamente hoy las redes sociales son un arma muy poderosa. Se empezó a viralizar un mensaje, lo que dio que a la 1:00 a.m. hubieran 300, 400 personas autoconvocadas frente al edificio municipal pidiendo por la presencia del intendente para que diera algún tipo de explicaciones. Lo buscaron a la casa de él, llamó a San Juan, al gobernador, y el gobernador, bueno, dijo que no pasaba nada. Efectivamente nos han estado negando y la presión del pueblo ha hecho que día a día nos vayan dando con cuentagotas, cada día más, cada día más, cada día más. Y bueno, hoy día no tenemos ni siquiera nosotros mismos la dimensión de esto, porque nos han mentido tanto que ya se ha roto la cadena de confianza. Aquí el mayor problema ha sido la falta de información. Cuando nos ocultan información, se genera temor, el temor lleva al rumor y el rumor lleva al pánico. Y en un principio se hablaban de un derrame de 15.000 litros, después de esos 15.000 litros fueron 250.000 y ahora se está pensando en 2 millones de litros derramados. Es mucho. Y no solamente cianuro, porque el cianuro se diluye con el agua. Con el agua y con la luz. El problema es que ayer uno de los altos directivos de Barrick, que es el jefe de comunicaciones de Barrick Argentina, Miguel Jiménez Apiola, ha reconocido que eran 224 mil litros de solución cianurada. Sí. La solución cianurada no es solamente cianuro, ya tiene plomo, mercurio, metales pesados, y ese es el problema. Se está hablando de falta de mantenimiento, se está hablando de falla humana, se está hablando de que esto puede haber ocurrido por las grandes nevadas que han habido en el campamento. Lo más factible es que sea por los movimientos sísmicos que se vienen produciendo en los últimos 10 o 15 días. Barrick que está ubicado prácticamente en el límite con Chile, un poco más acá. Sabemos que en Chile han habido muchos movimientos. Y siempre se dijo, ese era uno de los principales cuestionamientos que teníamos, que estamos ubicados en una zona sísmica y que con un terremoto de gran magnitud podía partirse el dique de cola y podía generar un desastre ambiental. Gustavo, vos sabés que en relación a esto que estás diciendo sobre la falta de mantenimiento de la empresa, hay que salir a denunciar la fenomenal hipocresía de la multinacional, y ni hablemos del gobierno de San Juan, y también lo que tiene que ver con la complicidad del gobierno nacional, que siempre se ha subordinado a los intereses de Peter Mank, que es el titular de la Barrick a nivel multinacional. La Barrick, el año pasado, figuró en el puesto 73 entre las 1.000 empresas que más facturan en la Argentina. Facturó 7.600 millones de pesos el año pasado, a razón de 14.660 pesos por minuto. Tenía plata para hacer el mantenimiento y no lo hizo. Así que esta cuestión de la falta de mantenimiento también habla de una gran hipocresía de parte de la empresa, Gustavo. Sí, lo que pasa que, a ver, nosotros nos sentimos huérfanos de gobernante. Acá ha quedado demostrado en esta semana que el pueblo va por delante de los gobernantes. Los gobernantes están reaccionando después que el pueblo está proponiendo. Es decir, acá el comité de crisis, el tema de haber dictado la emergencia social, educativa, laboral, ambiental y todo, ha sido después de apretar a los funcionarios y exigirle, porque acá hay mucha gente que obviamente hoy está pidiendo la renuncia. Nosotros en la Asamblea no queremos que renuncie nadie. Nosotros queremos que se queden y que se hagan responsables. Queremos que antes que se vayan solucionen este problema. Esto no es pedir cabezas y que se vayan como Pancho para su casa. No, no, no. Acá nosotros queremos que se hagan responsables. Y lamentablemente el gobernador de San Juan ha sido el mayor lobista que ha tenido la Barrick en el país. Es decir, el gobierno de San Juan es socio de esta empresa. Y una cosa, Gustavo, importante de destacar, de marcar, digo, conociendo Hachal y sobre todo conociendo muchos de los testimonios que ustedes como pobladores o a veces también los familiares de muchas de las personas que trabajan dentro de la mina, la dificultad en el acceso a la información que permanentemente marcan, no solo por una cuestión de que la Barrick tiene todo muy bien cerrado, muy bien atado, como para que lo que pasa no se sepa, sino porque también el tema de la distancia, de la complejidad, de que las personas van, trabajan, están 15 días o más arriba en la mina y bajan más tarde al pueblo. Entonces, esta cosa de que siempre ustedes, cuando uno se los escucha hablar, cuentan esto, bueno, cuando bajen veremos qué nos dicen. Entonces, está tan mediada la información. Digo, la importancia de que, más allá de que supuestamente esto ocurre entre las 10 y las 12 del mediodía del domingo, que tampoco hay precisiones al respecto, para el domingo a la noche ya hubo una reacción del pueblo de Hachal. Digo, no me parece menor a la hora de destacar que te estás enfrentando a una multinacional que interpreta en San Juan un estado, un tercer estado, un estado paralelo, y que hay un pueblo como el de Hachal, que además es muy chico y que depende económicamente en buena medida de la mina, que es capaz de enfrentarse, de pararse y organizarse para marcarle que no está dispuesto a aceptar lo que la minera le está haciendo. Sí, de todas maneras, cuando los empleados entran a Barrick, lo primero que tienen que hacer es firmar un convenio de confidencialidad. Es decir, no pueden hablar absolutamente nada. Obviamente que hoy con los teléfonos celulares y todo, hay gente que puede llegar a tomar fotos, hay gente que se puede llegar a comunicar con los familiares. Esto, a ver, uno de los mayores cuestionamientos que tuvimos los asambleístas fue que ustedes mienten. Ustedes han inventado esto, estamos en tiempos de campaña política. No, la información salió de adentro de la mina. No estábamos perdiendo el tiempo viendo qué podíamos inventar. La información salió de la mina. De hecho, cuando se conoció la información, automáticamente Bajic incautó todos los teléfonos en el campamento. Es decir, eso da a las claras de que realmente la información salió de la mina. Y se habla del domingo el accidente al mediodía, pero después el ministro de Minería, el jefe de Policía Minera, Marcelo Giglioni, y el gobernador, que se ha tomado una semana para dirigirle un mensaje al pueblo de Hacha, lo hablaba ayer a las 11 de la mañana, después de una semana de pedirle, rogarle, exigirle que diga algo, que lleve tranquilidad, han dicho cifras que a nosotros no nos cierran. Por ejemplo, el gobernador dijo que la policía minera estaba el domingo al mediodía. Subir a Veladero significa al mínimo 4 horas de viaje. Estamos a 400 kilómetros, estamos hablando de subir a casi 5.000 metros. Es un camino con bastante dificultad, porque está nevando, hay prácticamente nieve de manera permanente. Y acá hay otro dato, no hablemos de 1 millón ni 2 millones de litros derramados, hablemos de los 224 mil litros nada más. Yo ayer en la tarde estaba hablando con una persona que conoce perfectamente el manejo. Bajic produce 17 mil litros por hora de solución cianurada, por hora. Bueno, ¿cuántas horas necesita para derramar 250 mil litros? Acá se está hablando de que posiblemente la falla haya sido el día miércoles o el día jueves, ni siquiera el domingo. Si acá no presionan las redes sociales, esto no se viraliza. Seguro. Gustavo. Si no se mete la presión que metemos, no nos enteramos. Exactamente. Nunca. Gustavo, por último, porque se nos lleva el informativo, eso es lo que recién escuchaba, nosotros bien. Te agradecemos muchísimo, además felicitamos la valentía, todo lo que te decía recién Corina, es exactamente lo que subrayamos. Va a haber justicia cuando haya más protagonismo popular como el que ustedes están demostrando en Hachal. Brevemente, ¿cómo sigue esto? ¿Qué van a hacer ustedes la próxima semana? Bueno, la próxima semana no, es todos los días. Nosotros ayer se ha hecho un bocinazo nacional que ha sido apoyado por muchísimas provincias. Nosotros ayer en Plaza Departamental, en la quinta asamblea, hemos juntado más de 5.000 personas. Esta noche estamos esperando a la gente de Famatina. Acá la movilización es diaria y no vamos a soltar la calle, porque hemos entendido que la única manera de poder presionar al gobierno y conseguir algo es estando en movilización permanente en la calle. Muchísimas gracias, Gustavo. Un día que nos vamos, perdemos. Un abrazo muy grande, felicitaciones para toda la gente que está protagonizando la historia de esta manera. Un abrazo muy, bueno, pero muy grande. Gracias, Gustavo. Gracias a ustedes y a sus órdenes. Gustavo Hernán, de la Asamblea del Pueblo de Hachal, que no vamos a largar la calle, nos dijo recién, protagonismo popular. La democracia es eso, protagonismo popular para que tengamos un cachito más de justicia en estos alocados arrabales del mundo. Ni Clarín. Y 678. Periodismo sobre la hora. Si usted se quiere comunicar con nosotros, acuérdese, lo puede hacer a través del 4010-7157 al 4010-7158. Y el 16 de septiembre pasado se cumplieron dos aniversarios muy fuertes en la Argentina. Por un lado, los 60 años de lo que fue la fusiladora. Aquello que para la historia de las clases dominantes se denominó pomposamente la Revolución Libertadora. Para los sectores populares terminó siendo la fusiladora. Aquello que generó el derrocamiento de Juan Domingo Perón, que un día como hoy, 3 días después de eso, presentaba su renuncia por escrito a la segunda presidencia, que había ganado legítimamente en las elecciones. Y eso que había ocurrido el 16 de septiembre del 55 se había anunciado con un bombardeo a la ciudad abierta de Buenos Aires 3 meses antes, en donde por lo menos 300 personas perdieron la vida en el bombardeo que hicieron los aviones de la Armada Argentina, alimentados esos aviones con combustible inglés que venía de las Islas Malvinas. Aquello que significó una de las tantas atrocidades de la historia política del siglo XX en la Argentina, marcó el 16 de septiembre a fuego. Pero increíblemente, años después, el 16 de septiembre de 1976, se produjo el secuestro de casi 2 docenas de pibes estudiantes en la ciudad de La Plata, de los cuales 10 terminaron siendo los desaparecidos entre el 16 y el 17 de septiembre de 1976. Eso pasó a la historia como la noche de los lápices. Y en relación a eso hemos preparado un informe para compartir estas cuestiones de lo que significa la memoria y la necesidad de que nuestra privada haga política permanentemente para cambiar la realidad. Mural de voces. Los informes. Los informes. Sobre la hora. ...39 años de la noche de los lápices. Los estudiantes militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios y en la Juventud Guevarista y reclamaban por el boleto estudiantil. Cada año son recordados con marchas, movilizaciones y actividades artísticas y culturales. Se cumplen 39 años de la noche de los lápices, aquella noche trágica en la que intentaron que la juventud tenga miedo, que la juventud quede inactiva, en la que desaparecieron compañeros y compañeras secundarios de la misma edad que nosotros, que iban a los mismos colegios que vamos nosotros. No queríamos morirnos nosotros, queríamos llevar adelante nuestros ideales, eso sí, pero no morirnos. Éramos jóvenes, éramos alegres, disfrutábamos de la vida como todos ustedes disfrutan. Nosotros no pudimos ser jóvenes, nos arrebataron la juventud. Enseguida fuimos subversivos, fuimos presos, fuimos exdetenidos, fuimos exiliados, fuimos liberados, fuimos militantes de derechos humanos, fuimos familiares, fuimos testigos. Y creo que el homenaje más grande que le podemos hacer hoy no es este acto, no es cantar, no es hacer monumentos, compañeros, es que ustedes sigan abrazando la política, que sigan amando la política, porque es la única herramienta de cambio, es la única herramienta que nos va a dar la posibilidad de tener una patria libre, soberana y sin enemigos que siempre acechan, compañero, la juventud abrazando la política. Cumplimos 40 años de militancia todos nosotros, porque fue reconocerse en el otro, fue sentir que le hacías el bien al otro, fue, como decían, ser la voz del otro para los que no tienen voz. Eso, para eso militábamos nosotros. Cumplen 39 años de la noche de los lápices. El viernes se van a estar cumpliendo 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y también se van a estar cumpliendo el viernes un mes de la desaparición de Rosa Villa Zambrana. Y de alguna manera una de las cosas a las que nos lleva a pensar y a reflexionar tiene que ver con lo que pasó en la última dictadura militar, con la violación sistemática de los derechos humanos que implicó ese genocidio entre el 76 y el 83, con los avances que ha habido en materia de juicio a los derechos humanos, de recuperación de las banderas de memoria, pero también con todas las violaciones que siguen existiendo a los derechos humanos en la actualidad. Y la otra tiene que ver con que esta va a ser la primera noche de los lápices después de 39 años, donde vamos a poder festejar que tenemos un boleto educativo gratuito a nivel provincial. Y lo que escuchábamos eran los testimonios del trabajo realizado por Radio Futura de La Plata y Radio Estación Sur en el marco de la participación que hubo esta semana en el nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Recordamos, tiene que ver con el secuestro y con la desaparición de Claudia Falcone, de María Clara Ciocchini, de Horacio Ungaro, de Francisco López Muntaner, de Daniel Racero y de Claudio De Hacha. Y entre los sobrevivientes destacamos a Pablo Díaz, a Gustavo Calotti, a Emilce Moller, que escuchábamos también en este informe, uh-huh, y a Patricia Miranda. Digo, y el dato de la ganada, ¿no?, que es lo importante destacar en esto, porque si no vemos una y otra vez el reflejo de, bueno, uh-huh, no hagas nada, que siempre perdés, es que finalmente el 16 de septiembre se reguló, 39 años más tarde, o sea, termina siendo ley regulada el sistema de gratuidad del boleto estudiantil, que era parte del reclamo de estos estudiantes cuando fueron detenidos y desaparecidos más tarde muchos de ellos. En este marco va a estar alcanzando el boleto al nivel inicial, jardín de infantes, ¿no?, primario, medio, terciario, superior, universitario, de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en la provincia de Buenos Aires, y también aquellos transportes terrestres y ferroviarios y el transporte fluvial para aquellos alumnos que viven en la zona del Delta. Va a empezar a regir a partir del año que viene y se va a implementar mediante una tarjeta estudiantil que va a tener validez desde el nivel primario hasta el nivel universitario. ¿Cómo quedó la discusión? Excelente. ¿Cómo quedó Excelente. Discúlpame, Corina, ¿cómo quedó la discusión, porque no lo sé, por eso te lo consulto, sobre las escuelas que no son públicas? ¿Incluyen a las escuelas privadas, a los son alumnos? Exacto, es para los estudiantes, o sea que están dentro de este sistema de la gratuidad del boleto estudiantil. Uh-huh. Se puede, bueno, ver mucho más. Fue anunciado por Scioli, bueno, justamente muy oportuno, el 16 de septiembre, y tiene el próximo año, entonces, para comenzar su implementación. Llevo un poquito para atrás. Esta semana tuve la oportunidad de entrevistarlo nuevamente a Pablo Díaz, como recién resaltábamos, uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, y hablábamos fundamentalmente del tema de la película, lo que significó la película, porque hubo un libro previo de la periodista María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. Y Héctor Ruiz Núñez. Bueno, en base a ese libro hicieron la película, y en la charla que tuvimos... En la charla que tuvimos resaltamos lo que fue la película. Si concrebámoslo, era el año 86, la democracia se recuperó en el 83, era el Nunca Más, eran alegatos, eran juicios, pero no había nada visual. Y La Noche de los Lápices, la película de La Noche de los Lápices, fue la primera vez, por eso el éxito que tuvo, fue la primera vez que se podía reflejar y ver de alguna manera qué era lo que había pasado apenas unos años atrás. Uh-huh. Todo lo demás, se han escrito un montón de libros, se van a seguir escribiendo un montón de libros al respecto, diferentes cosas que nos lleven a lo que fue la dureza de la última dictadura cívico-militar, pero la importancia de esa película fue trascendental para que se vea. También destacaban, dentro de lo que escuchábamos, en septiembre para la ciudad de La Plata, decía Carlos, la desaparición de Jorge Julio López. Desde hace un mes está reclamando la aparición de una chica que se llama Ruth Ávila Zambrana. Ruth es hija de padres bolivianos. Ella se dirigía a la universidad, estudiaba ingeniería, se dirigía a la universidad a cursar y nunca más se supo más nada de Ruth desde hace un mes. En el marco también de las diferentes actividades culturales, se marcaba esto, digo, como la cuestión de septiembre desde ese lugar también, en la ciudad de La Plata. De colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser memoria, a quién puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré el cicus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su... Seguimos sobre la hora. Recién estábamos escuchando este excelente tema musical de Bruno Arias que se llama Colla en la Ciudad, y nos vamos al segundo estado de la República Argentina, a la provincia de Santa Fe, a la ciudad que generó la primera revolución en la Argentina, la Revolución de los Siete Jefes, Santa Fe, ciudad capital, Santa Fe, ciudad cordial, la que ayudó en su momento a Belgrano a iniciar su trabajo de tratar de enamorar de la revolución a los paraguayos que en aquel momento integraban esta patria grande que después se desmembró. Allí, en el territorio de la provincia de Santa Fe, se está juzgando a quien fuera jefe de drogas peligrosas de la policía provincial cuando el gobernador era Hermes Wiener y el ministro de gobierno era Antonio Bonfatti. Después, Hugo Tognoli, de él estamos hablando, se convirtió en el jefe de la policía de la provincia de Santa Fe con el gobierno ya de Antonio Bonfatti. Desde el año 2008 en adelante, Norma Castaño, una valiente mujer de la ciudad de Santa Fe, del barrio Favaloro de la ciudad de Santa Fe, lo venía denunciando a Hugo Tognoli por connivencia con el narcotráfico y con algunos narcotraficantes de la ciudad capital de la provincia, entre ellos el Tuerto Mendoza. Empezó esta semana un juicio y en medio del inicio de este juicio atropellan de forma supuestamente casual a una de las hijas de Norma Castaño. Esta valiente mujer está en comunicación ahora con nosotros. Norma, muy buenos días, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Carlos. Norma, primera semana del juicio, sensaciones y pensamientos para compartir con nosotros, con toda nuestra audiencia de aquí de Radio Espléndida y para todo el país. ¿Qué le podés contar a nuestra gente? Bueno, te comento, Carlos, que yo no puedo entrar porque soy testigo en esta causa, así que las que entran son las mamás que me acompañan, donde ellas notan todo, pregunta por pregunta, respuesta por respuesta. Lo que nos llama la atención es que el fiscal que nos tiene que defender no hace pregunta ni contrapregunta. Él queda callado y los que solamente hacen las preguntas son los abogados defensores de ellos. Eso nos llama mucho la atención, en el cual voy a pedir hablar con el fiscal el lunes, porque necesitamos que el fiscal nos defienda, necesitamos que el fiscal haga preguntas. Por ejemplo, una de las cosas que en este juicio vemos que nadie se acuerda quién era jefe en su momento cuando se hicieron el allanamiento a Mendoza. Uh-huh. No se acordaban quién era el jefe cuando hubo pases de drogas, de gente, de drogas. No se acordaban muchas cosas que el fiscal no pregunta. Hay muchísimas cosas que la verdad que este juicio es, Carlos, como para que hagas un libro. Sí, lo vamos a hacer casi con seguridad, pero esto que vos estás diciendo es muy fuerte. El fiscal que debería llevar adelante la voz acusadora termina siendo una voz silenciosa que se adhiere a la defensa de los imputados, una cosa muy loca. Exactamente. Y después me lo comprobé porque cuando pudimos hablar con el presidente, muy poquitas palabras, pero como que diciendo esto recién empieza el juicio, pues nosotros le preguntamos unas cosas que él no puede hablar, pero por cortesía dijo, señora, fíjense tranquila, el juicio recién empieza. Nada más. Lo que vemos que los fiscales cuando se termina la audiencia salen corriendo un poco más, ¿entendés? No quieren el contacto nuestro, o bien no quieren el contacto, que yo lo hable. No quieren hablar con vos, claro. Exactamente, entonces eso me produce mucho miedo, porque si yo no tengo un fiscal que me defienda, no tengo un fiscal que haga preguntas importantísimas, ¿cómo van a hacer después, al finalizar el juicio? La verdad que estamos preocupadas por eso, en lo cual lo hicimos público y vamos a hablar con el fiscal, porque la verdad que no se le escucha la voz, no se le conoce la voz al fiscal. Esto es muy fuerte, realmente es preocupante. Y además, ¿qué pasó con tu hija? Bueno, el lunes, mi hija los lunes descansa, ella trabaja, comercio y los lunes descansa, y entonces el lunes es el que me puede acompañar ella todo el día porque trabaja y estudia. El lunes, que en el primer día de inicio del juicio, bueno, había muchas madres y realmente nosotros estábamos con toda la angustia, el saber qué va a pasar con el juicio que recién empezaba. Cuando lo llevan a nosotros, no sabíamos, pero en el juicio la abogada de Mendoza le pide al presidente que por favor que a su defendido lo dejaran ir al hospital a ver a su hijo que estaba en coma. Tiene un hijo de 21 años, Mendoza. El cual el presidente dice sí, puede ir. Entonces cuando sale mi hija, le dice a Mendoza, le grita y le pregunta, Mendoza, ¿qué se siente al tener un hijo enfermo? Lo que vos estás sintiendo es lo mismo que sienten tantas madres que le estás envenenando la vida a los hijos. No te puedo explicar la mirada que le hizo Mendoza a mi hija. Yo no te lo puedo explicar porque yo me quedé helada. Realmente ahí sentí mucho miedo y después le dije a mi hija, no le tendrías que haber dicho eso porque es como que le tocaste a él, le pegaste donde más le duele. Uh-huh. Pero era una cosa que es cierta, ¿me entendés, Carlos? Porque seguramente él estaba preocupado por la salud de su hijo, seguramente estaba sufriendo porque estar preso y tener un hijo internado no debe ser nada lindo, pero también es el responsable de que muchos hijos se enfermen. Eso quedó ahí y dije, algo va a pasar, porque Mendoza es una persona siniestra, es una persona realmente que no tiene alma. Yo dije, algo va a pasar. Y bueno, el martes a la noche, cuando mi hija trabaja y va a la escuela y el marido la va a buscar a la escuela, vienen a mi casa a preguntarme cómo había sido la jornada del día martes. Y cuando ellos vienen, yo vivo en el barrio, en un barrio que está en la zona norte de la ciudad, donde vos tenés que ir, yo vivo en un plan de vivienda, uh-huh, donde vos tenés que ir por una calle muy ancha de tierra, donde está bastante descampado. Y bueno, ellos venían en su autito, tienen un Corsa muy chiquito, y vienen en el auto hablando, y cuando están más o menos a 40 metros para entrar, girar a su derecha, ¿no es cierto?, venían de la zona sur hacia la zona norte, ven que viene, sienten un ruido de auto, y miran para atrás y ven que viene una camioneta, todo lo que da, con las luces apagadas. Pero cuando están llegando al auto, le prende unos reflectores que tiene arriba la camioneta, donde a mi yerno lo encandila totalmente, y lo primero que hace es pegar el volantazo para el lado que es un descampado. Hay una pequeña zanja y después viene el descampado. Y la camioneta le roza el auto a gran velocidad, desapareciendo al finalizar la calle, ¿no? Cuando viene mi hija estaba pálida y no era la misma que venía todos los días, que ella viene con su bebé de 2 años y es todo, viste, ella es todo risa, por más que... Sí, sí, por más que anden mal las cosas, siempre tiene un buen ánimo. Y ella, para levantarme a mí en estos días, viste, ella siempre está bien, nunca le pasa nada. Pero realmente le vi el miedo y le pregunté qué le había pasado. Entonces ella me comenta, le dije, no, vamos a hacer la denuncia ya. Así que hicimos la denuncia en la comisaría de mi barrio, donde ahora la tiene el fiscal Roberto Apuyán, la investigación. Y bueno, es todo eso, también tener que soportar, viste, nosotros somos muy poquitas madres, porque las madres que, mira, la madre que habían ido el lunes, que habríamos sido 15 más o menos, que no hablaron, que siempre soy yo la que habla, la que pone la cara, porque sé que en esto es peligroso, ya nos pasó con Norma Busto. Uh-huh. Entonces no quiero que las madres se expongan mucho, pero sí necesito que me acompañen, necesito estar acompañada. Seguro. Y bueno, esas madres que la vieron en la televisión, en los programas locales de acá de Santa Fe, cuando llegaron a sus casas los vendedores, le gritaban botona, le tiraban cascote a la casa. Entonces nosotros tenemos que soportar todo eso, tenemos que soportar que el abogado Rabinovich junto con la abogada de Mendoza se nos rían en la cara, porque tenemos un cartel grande que dice condena perpetua para los narcotraficantes, un futuro sin droga para nuestros hijos. Y vos tenés que aguantar todo eso, ¿me entendés? Y yo digo, ¿por qué? Porque nosotros no tendríamos que estar ahí, Carlos. Yo sin no tendría dudas. Que volver a estar de nuevo con custodia. Si en su momento el gobernador nos hubiese escuchado, lo hubiese investigado a Tonioli y lo hubiese sacado de la fuerza. Norma, vos sabés que se nos acerca el horario informativo y brevemente me gustaría que le cuentes a la gente de todo el país quién es Hugo Tonioli y por qué vos lo habías denunciado. Hugo Tonioli fue puesto por Hermes Wiener como director de drogas peligrosas, al cual nosotros habíamos confiado y le llevábamos los datos de todos los vendedores de drogas barriales, y él lo que hacía era que nosotros le llevemos la información para después ir y cobrarle una cuota. Pero como él le decía, mira, las madres vinieron y te denunciaron a vos, así que vas a tener que poner tanto... También los narcos sabían que las madres habían denunciado, así que las madres éramos amenazadas por esas mismas personas que nosotros habíamos denunciado. Norma, muchísimas gracias por este contacto con nosotros aquí en Radio Splendid. Seguramente vamos a seguir charlando, nos vamos a encontrar allí en la ciudad de Santa Fe. Nuestro apoyo, nuestra solidaridad con vos. Y fue muy impactante lo que contaste de tu hija. No sabía que lo habían hecho, casi te diría, con la misma técnica en una película que ahora se está difundiendo mucho, que se llama El abogado del crimen, en donde los grupos narcos, para matarse entre sí, hacen eso, ponen una camioneta en una parte de la ruta y en un momento determinado encandilan al conductor que forma parte de sus enemigos para después tirarle la camioneta por encima. Esta semana se pasó muchas veces esa película, no parece casual que haya pasado esto contra tu hija, es realmente increíble. Ojalá que te protejan, ojalá que te cuiden, Norma, porque más allá de las diferencias políticas que pueda sentir la administración hoy de Antonio Bonfatti allí en la provincia de Santa Fe, hay que cuidarte. Lo que le dijo tu hija a Mendoza es lo que le deberían decir todas las hermanas, todas las mamás de chicos que están siendo consumidores, consumidos, porque justamente tipos como él tienen absoluta impunidad. Sí, así que un abrazo muy grande, sí. Norma. La sí, decime. Sí, porque mi hija dice, mamá, nosotros sufrimos mucho y muchas madres están sufriendo. Sin duda. Gracias, Norma. No, gracias a vos, Carlos. Muchísimas gracias. Norma Castaño, la titular de Madres Solidarias de la ciudad capital del segundo estado de la República Argentina, como es la provincia de Santa Fe. Norma lo había denunciado Tognoli cuando era jefe de drogas peligrosas de la provincia, cuando el gobernador era Hermes Wiener, cuando el ministro de gobierno de Hermes Wiener era Antonio Bonfatti. Después Bonfatti lo subió a Tognoli como jefe de drogas peligrosas a jefe de la policía. En octubre de 2012 vino la denuncia que apareció en el diario Página 12, en donde el tipo protegía a una banda narco en el sur de la provincia de Santa Fe, de un tipo que se llama Scaini. Y ahí comienza la destitución, lo meten preso y hasta el día de hoy está preso. Lo que se está sufriendo ahora, Tognoli, en Santa Fe es la primera parte del juicio, que tiene que ver con la protección que le da en la ciudad de Santa Fe a este narco que se llama el Tuerto Mendoza. Y por presiones y amenazas contra Norma Castaño, que fue la que usted escuchó. Todavía falta el juicio contra Tognoli por esta protección a los narcos del sur de la provincia de Santa Fe. El jefe de la policía de la provincia de Santa Fe forma parte de bandas narcos, negocio paraestatal del narcotráfico, porque al jefe de policía no lo pone el Espíritu Santo, lo pone el gobernador de la provincia. Y el narco está bancado por los nichos corruptos del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de los gobiernos municipales. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Fallo sin precedentes, el Tribunal de Trabajo número 2 de la provincia de Buenos Aires ordenó al diario Hoy de la Ciudad de La Plata reincorporar a uno de los trabajadores despedidos en el 2014 junto con otros 4 trabajadores con quienes había presentado un recurso de amparo y condena a la empresa a pagar la indemnización correspondiente por los salarios caídos del año que estuvo sin trabajo y las multas e intereses que corresponden. Escuchamos a David Barresi en declaraciones a La Olla TV. Y el fallo nosotros esperamos que tenga, que siente precedente para el resto de los amparos y que en breve podamos estar todos nuevamente dentro del diario como corresponde. Por ahí hay otros aspectos que también son muy importantes del fallo y es que acredita, o sea, da por sentado que la empresa incumplía con las leyes laborales y que no permitía la organización gremial desde 2001 para acá, o sea, desde hace 13 años. Y acredita que los despidos fueron en el marco de persecución criminal. Los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional realizaron un festival en la puerta de la radio. Escuchamos a Cecilia Bari, secretaria general de Atrana, en declaraciones a Radio Sur. Nosotros este año en la negociación paritaria habíamos puesto como prioritario el tema del pase a planta de los compañeros contratados, porque vos sabés que en el fin de ciclo del gobierno tenemos que las autoridades nuevas que vayan a asumir no respeten la cantidad de trabajadores que hay y si bien no despidan, dejen de renovar contratos. Por un lado ese, por el otro que nos preocupa absolutamente que haya trabajadores precarizados en Radio Nacional, cosa que se está dando hace unos años que nunca había sucedido antes. Tenemos compañeros con contratos a plazo fijo que los firman de febrero a diciembre, tenemos compañeros que facturan. Habíamos logrado que todos los trabajadores entraran por una situación eventual, como puede ser para cubrir vacaciones, en el caso de operadores, locutores, cuando pasaba el periodo vacacional, ingresaban a la planta de Radio Nacional. Se cumplieron ayer 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Radio Futura de la Ciudad de La Plata realizó una vez más la Vigilia Sonora. Escuchamos a Martina Dominiela, integrante del colectivo de la radio. Sí, esta es la 7ª edición que vamos a hacer de la Vigilia. Mañana se van a estar cumpliendo 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Y la idea es poder recibir este aniversario juntos, encontrarnos, pensando, reflexionando. La idea es poder compartir algunos pensamientos, reflexiones, van a venir también músicos invitados, escritores, artistas, y quien se quiera también a la transmisión, por eso además de escuchar, invitamos a que se acerquen a la radio, que está en Villa Elvira, en 75 esquina 5, porque es una linda jornada para compartir con otros. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. A mí siempre me queda para comentar la cuestión del informativo nuestro, porque en primer lugar usted escuchó en el informativo nuestro dos voces de trabajadores precarizados en los medios de comunicación, despedidos y maltratados. Si hay algo que es habitual en la democracia que hemos construido, es la dificultad que tenemos los periodistas para informar cuando nos maltratan, nos despiden o nos explotan. Porque los medios de comunicación hablan por lo que los trabajadores de los medios de comunicación hacemos, pero generalmente nosotros, los trabajadores, cuando somos noticia porque nos despiden, no aparece en los demás medios de comunicación, porque hay una defensa casi corporativa que hacen los patrones, los dueños de los medios de comunicación. Aquí usted por lo menos se entera de que también la suerte de los trabajadores de los medios de comunicación es la misma que la de los demás trabajadores en la Argentina contemporánea. Claro, son trabajadores. Somos trabajadores, claro. Y eso es, aunque no lo aparezca, hoy no aparecen las informaciones sobre explotación a los trabajadores de la comunicación es permanente en las distintas geografías de la Argentina. Corina. Sí, lo comentábamos también más temprano que, bueno, después de lo que fueron las elecciones del pasado 6 de septiembre y, bueno, en buena relación con lo que estábamos escuchando recién, en lo que tiene que ver con el reclamo de condiciones de trabajo que sean dignas, que correspondan realmente a las que necesita un trabajador, es en base a esto que se ha estado justamente en estos días hablando mucho desde ATE, a partir también de la elección, como decíamos, del 6 de septiembre, que es del 2 de septiembre, que logra que Hugo Cachorro Godoy sea el secretario general de ATE a nivel nacional. La asunción va a ser el 6 de noviembre, es que de ahí la confusión. Y bueno, y también de cara a pensar cómo serán los próximos 4 años del gremio. Hola, buenos días, Cachorro, ¿estás al aire? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Bien, buenos días. Buen día al equipo. ¿Cómo anda, Cachorro? Muy bien, Cachorro, ¿cómo anda usted? Bien, bien, gracias por llamar, feliz de compartir con ustedes. Bueno, y aprovechamos también, porque todavía no habíamos podido hablar si antes de que fuesen las elecciones, para felicitarte por haber logrado la victoria ahí en las elecciones de ATE. Recordamos que ATE tiene más de 254.000 afiliados y afiliadas en condiciones de votar, que se expresaron en las urnas ahí el 2 de septiembre y que proclamaron, bueno, a Hugo, lo cercano es a Hugo Godoy como secretario general de ATE Nacional y a Oscar de Isasi como secretario general de ATE en la provincia de Buenos Aires. Contanos un poco cuáles son las, si bien no es un rol nuevo, porque ya formas parte de esto, pero bueno, ¿cuáles han sido las nuevas discusiones o por lo menos los nuevos desafíos que asume ATE o que va pensando ATE de cara a los próximos 4 años? Bueno, mirá, antes de ayer tuvimos una reunión de la agrupación con compañeras y compañeros, los que fueron candidatos a secretario general y adjunto en todas las provincias y los que conformamos la lista nacional, y la verdad es que fue una reunión muy rica, muy alegre, porque en aquellos lugares donde no se alcanzó el objetivo de ganar la elección provincial, sí se aportó y se siente como un triunfo que hayamos logrado este objetivo nacional, que es ratificar una línea de acción que viene de lejos. Por eso en la reunión también estuvieron Víctor de Genaro y Carlos Custer, dos de los fundadores. Cacho Mengarelli no pudo llegar a la reunión, que es otro de los compañeros que estuvo presentes en aquella fundación del año 77 y que sigue siendo protagonista en la vida del gremio. Así que la evaluación que hacemos es muy importante. Consideramos que verdaderamente la elección fue un ejemplo de democracia interna y de protagonismo, votó más del 50%, y bueno, y también nos abocamos a las tareas y a los objetivos inmediatos, porque en el transcurso de la semana, el día martes más precisamente, se había realizado un plenario de delegados del Estado Nacional, de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires. 300 delegados estuvieron participando en ese plenario que convocó la conducción nacional por un tema que es central, que es terminar con la precarización laboral en el Estado. Esto de lo que estaban conversando ustedes es un problema muy serio. El Estado debería ser el que garantice que esta forma perversa de explotación que se da fundamentalmente en el sector privado no suceda o se reduzca a la mínima expresión, y sin embargo es el propio Estado o quienes lo administran los que sostienen este mecanismo, que en el Estado tiene por lo menos a 600.000 trabajadores en las provincias, en los municipios y en el Estado Nacional, de los cuales 70.000 pertenecen a este último. Por lo tanto, se resolvió como medida convocar a una jornada nacional de lucha con paro en el Estado Nacional y con movilización en todas las provincias, y aquí en la Capital Federal, movilización a la Jefatura de Gabinete Nacional el día miércoles 23, porque entendemos que los actuales gobiernos deben reducir al mínimo la precariedad laboral, y además queremos advertir a los futuros gobiernos de que no vamos a hacer que toquen a un solo compañero, porque estos 600.000 el 31 de diciembre quedan en el aire. Nosotros queremos que pasen a planta permanente y que se garantice su estabilidad laboral, y vamos a pelear por eso. Cachorro, si bien la Junta Electoral de ATE se expidió, presentó los números, no los totales porque hay algunas provincias que no lo han presentado, el triunfo es claro, de hecho todos los medios te han mencionado como el secretario general electo. Sin embargo, y a pesar de esto, desde la otra lista, la que encabezaba Fernando Acosta junto al diputado kirchnerista Edgardo de Preti, se presentaron el día jueves en el Ministerio de Trabajo frente a Tomada con determinadas pruebas que dicen que hubo irregularidades en las elecciones. ¿Ustedes cómo lo ven? Sí, es triste, doloroso y además indignante que vayan al Ministerio de Trabajo a ensuciar al gremio y a reclamar algo que ya los trabajadores le negaron, porque los trabajadores estatales ya decidieron y no tienen por qué ir a mostrar esa actitud de servilismo y de enchastrar al gremio. Pero una pregunta aparte es por qué el ministro de Trabajo se presta a esa maniobra, cuál es la intención, y este es un interrogante. Pero como te decía, en la misma reunión de la agrupación nacional nos hemos declarado en estado de alerta, porque no vamos a permitir que ni el Ministerio de Trabajo ni ningún otro organismo ajeno al gremio tome injerencia y quiera cambiar lo que ya resolvieron los trabajadores. Ya hoy solamente faltan presentar los cómputos, porque la Junta Electoral de Santa Fe y de Jujuy y de Corrientes todavía no lo han presentado, pero ya el resto del país hay una diferencia de 28.000 votos, 29.000, que es imposible de descontar, y lo que tendrían que hacer es reconocer con hidalguía que perdieron. Pero más allá de eso, los trabajadores ya estamos ocupándonos de las prioridades, como te decía, que tiene el gremio. Una prioridad es esta jornada nacional de lucha para terminar con la precarización laboral. Y lo que viene también es un gran encuentro nacional de dirigentes jóvenes menores de 35 años con los que vamos a planificar. Esa es buenísima, Cachorro, ¿eh? Viene muy bien. Sí, yo creo que es excelente. Sí, mirá, son muchos, lo que pasa es que a veces no se ven, pero los pibes y las pibas que forman parte en diversos cargos directivos a nivel nacional, provincial o seccional de ATE, son con ellos con los que debemos planificar el gremio. Así que vamos a hacer toda una semana de trabajo que va a servir para formar, para encontrarnos y para evaluar y planificar el gremio en sus próximos 4 años. El gremio, la CTA y todos los objetivos políticos que como trabajadores nos trazamos para fortalecer el Estado, democratizarlo y hacerlo plenamente solidario, para profundizar la democracia y el protagonismo de nuestro gremio. Aspiramos a un gremio de 500.000 afiliados y de 300 seccionales en todo el país. Y eso hay que planificarlo y definir cómo hacerlo realidad. En ese encuentro de 500 jóvenes dirigentes de ATE vamos a planificar el futuro de los próximos 4 años. ¿Eso tiene fecha ya, Cachorro? Va a ser en los primeros días de diciembre, entre el 13 y 19 de diciembre vamos a estar realizando ese encuentro que va a ser un campamento. Claro, eso te iba a decir. A lo largo de una semana. Claro, tiene que ser un bursaco, un al aire libre. Es una primavera cachorrista, digamos, lo que estás anunciando que se viene a ATE. Bueno, Cachorro, como siempre, un gusto hablar con vos y nada, nos seguiremos comunicando de aquí en adelante y te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Era Hugo Cachorro Godoy, secretario general electo de ATE Nacional en las elecciones del pasado septiembre. Asumiría en el mes de noviembre. Bueno, conversamos con él acerca de algo sumamente atado a lo que veníamos conversando, que tiene que ver con los contratos precarios, con la ilegalidad del trabajo en muchos ámbitos de la administración nacional, provincial y municipal. Y también anunciando, bueno, sobre todo para los que son menores de 35 años que son afiliados, cercanos a la Asociación de Trabajadores del Estado, anunciando este congreso, que este campamento que será la primera y segunda semana de ahí del mes de diciembre de este año. Vamos con la música y luego seguimos aquí sobre la hora. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Mi amor, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es tibio sin sol. Bajan la noche que oculta la voz. Lo demás. Ser la luna. Seguimos aquí en Sobre la Hora. Recién escuchábamos Bajan de Spinetta, me explicaba aquí la gente, que lo hacía Gustavo Cerati. Una explicación muy, muy pedagógica, además. Para mí sí, para mí absolutamente la que se debatió sobre la música aquí en la mesa. No, no, acá se debatió cosas muy interesantes sobre lo que significa las creencias y las adhesiones musicales, cual fueran hinchadas de fútbol. Vos sabés que me llevo un informe de la agencia Paco Urosno, en realidad en este caso, que cuenta, fíjense, que de las cárceles federales murieron en lo que va del año 26 presos. Uh-huh. Esto es una información que surge a partir del informe elaborado por el equipo de fallecimientos en prisión del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y algunos de los datos que tienen que ver con que en el primer semestre de 2015 se confirman que persisten los mismos valores de alguna manera que durante el año 2011, pero que se elevan otros casos. Y fíjense, de acuerdo a los datos recogidos desde el año 2009, el 46% de quienes perdieron la vida en las cárceles federales estaban procesados al momento de perder la vida, y el 70% tenía un defensor oficial, en tanto que el 63% de las muertes entre detenidos de 25 a 34 años es violenta, llegando a un 95% entre quienes tienen de 18 a 24 años. También, a la hora de morir, sigue siendo también el público más perjudicado, que tiene que ver con los menores la de pibada, 35 años. Sin lugar a dudas, la matriz del sistema es la ferocidad que tiene el sistema para la pibada menor de 30 años. Manuel, ¿qué dice nuestra gente? Héctor de Don Bosco quiere preguntarle a Cristina, ya que es tan católica, ¿por qué no le devuelve las tierras a los COM? Si es tan cristiana como dice, que respete a Cristo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre la obra. Raúl Asti nos dice que florezca la idea de justicia, esperanza y solidaridad como pilar de la vida humana, respondiendo a nuestra consigna sobre qué es lo que usted necesita que florezca en esta primavera. Carmen, desde Mar del Plata, que quiere que florezcan jueces justos como lo indica la ley, dice que nos escucha siempre, gracias por acompañarme. Patricia de la Vega sostiene, deseo que florezca la justicia y la equidad, las oportunidades para los que hoy no la tienen, y el compromiso de cada uno para trabajar y construir un mundo mejor. Por último, Carlos de Quilmes dice que no le gusta la consigna ni Clarín ni 678, le parece lamentable, y dice además que la equidistancia que planteamos, es falsa y no puede compararse un grupo corporativo que presiona y saca gobiernos con un programa oficialista. Sigan así, que cada vez los va a escuchar menos gente. Ah, muy bien. Bueno, muchas gracias por compartir. No debe con estar nosotros escuchando el agradecimiento, porque no debe estar escuchando, ¿no? Sí. No, pero está bien, no hay ningún problema. Igualmente, claramente, este no es un programa ni que se disfrace de objetivo, ni que se disfrace de equidistante, nunca lo quisimos ser. Simplemente lo que decimos es que hay otras voces para escuchar, hay otros colores en el arco iris, no solamente son dos, hay otras realidades, y miramos de otra realidad, con la idea clara de que además hacemos un análisis desde la cuestión nacional y de la cuestión social. Eso es lo que hacemos, no le mentimos a nadie. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, aún con su desprecio, que respetamos absolutamente. Hugo Milito nos escribe en relación a lo que recién hablábamos acerca de la Barrick. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible en algunos lugares, avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso convertido en mercancía que se regula por leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de las grandes empresas mundiales se convierta ya en una de las principales fuentes de conflicto de este siglo. Esto lo dijo el Papa Francisco en la encíclica Laudatio Si, opúsculo 30. ¿Qué me cuenta? Gracias, Hugo Milito, por compartir con nosotros sobre la hora. Usted tenía varias perlitas para contarnos a nosotros, Federico. Sí, concretamente, bueno, que imputaron a Fernando Niembro y a su socio Alberto Mesa, ya lo sabemos todo, está publicado en todas las tapas de los diarios, habrían invertido autos de alta gama y otros bienes. Esto viene de una denuncia que había hecho la Procelac, que la Procuración de Criminal de Economía y Lavado de Activos, que le habían dicho que se habían beneficiado económicamente. Esto ya lo sabemos todos. Sin embargo, y a pesar de esto, tenemos les traigo un poquito del purismo que quiso inventar el Cambiemos, que es el PRO. ¿Se acuerdan que uno de los temas en el cual Bueno, sonó el pip. Bueno, porque es largo, si quieren lo podemos dejar para el otro pero bloque. Porque tiene un título, bueno, un título. No, claro. Concretamente, el macrismo, cuando no cierra filas con el macrismo, era porque no quería incorporar peronismo, quería figuras puras, esas que los sacó desde los artistas, los de los deportes, y buscó, integró con otros candidatos que lamentablemente y ahora post-Niembro han hecho escándalos en varias ciudades de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, nuestro amigo Arroyo, que ya hemos citado en varias oportunidades, el candidato de Marplatense, que fue denunciado por el INADI. Sí. Pero hay varios candidatos más que han pasado por diferentes momentos. Con el bagaje tristes, de Arroyo, digamos. Bastante eso. Como en otros casos, bueno, que más adelante le contaré, porque son varios. Es decir, además de Niembro, hay un montón de... Un montón de candidatos más del PRO que se han visto afectado su imagen con denuncias de concretas. De este tipo o peores. Le propongo algo. Si tiene para armar 11, hágame un equipo de corruptos que estén dentro de las listas de Cambiemos. Los tenemos. ¿Un 11? Sí, sí. ¿Me hace el equipo? Sí, sí. Bien. De Cambiemos. Exactamente. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir ahora con el informativo de las 10:30 y después nos metemos en la última vuelta de aquí sobre la hora de 30 minutos. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Dijimos durante todo el programa que un día como el de ayer, el 18 de septiembre, increíblemente aparece con dos desaparecidos en democracia. La figura de Paula Perazzi en la histórica ciudad de San Lorenzo, allí en donde San Martín empezó su epopeya por la emancipación sudamericana, y 9 años de Jorge Julio López. Pero esta historia de desaparecidos en democracia arrancó con algo que forma parte de una de las marcas que tiene la memoria colectiva de los argentinos, la doctora Jubileo, Cecilia Jubileo. Hace poco tiempo se presentó un libro escrito por Matías Cambiasi que se llama El retrato del olvido, un trabajo periodístico y literario sobre lo que significó la desaparición de Cecilia Jubileo. Por eso para nosotros es un gustazo hablar con el autor de este trabajo para que nos cuente algo sobre por qué esto quedó tan marcado a fuego en la memoria colectiva y en forma paralela también lo que quedó marcado a fuego es la construcción de la impunidad sobre el caso de Cecilia Jubileo. Matías, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, un gusto para mí estar con ustedes. Por favor, Matías, contanos cómo te fuiste metiendo en el caso de Cecilia Jubileo, que efectivamente es una marca cultural, pero que de a poco fue olvidándose en los medios de comunicación. ¿Cómo llegas a esto? ¿Qué es lo que tenés para contarnos? ¿Qué es lo que dice el libro? Es tal cual como vos decís. Mirá, yo llegué, trabajaba sobre otros lugares que tenían que ver con encierro, como institutos de menores. Bueno, una de las tomas del 2002, y una de las ideas era trabajar sobre la colonia Monte de Oca, pero cuando llegué al lugar, ver un poco el territorio, hablar con los protagonistas del caso de su momento, era una historia atrapante, increíble, y terminó ganando, pidiendo que escribiera una historia un poco más larga sobre eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, había relatos... ¿Te encontrabas con relatos en distintos lugares allí en la colonia Montes de Oca? Mira, la persona que me llevó a recorrer la colonia me dijo que para él, por ejemplo, la Cecilia Jubileo estaba en Europa. O sea, imagínate ya con la resonancia que eso tiene de los desaparecidos, claro, por la dictadura, ¿no? Y esta persona igual es progresista, es una buena persona, no tiene una mentalidad ligada a la dictadura ni mucho menos. Y después en el pueblo donde funciona la colonia, que es Torres, también mucha gente piensa lo mismo, ¿no? Otra parte, obviamente, la mayoría piensa que la mataron, pero eso es increíble. Llegar después de tantos años y que se siga diciendo eso, da una pauta de cómo fue el caso, ¿no? Lo que pasa es que cuando se construye impunidad surge el peor de los mitos, que es justificar las ausencias, claro, exactamente. Que inclusive es un poco lo que pretendieron hacer cuando esto comienza, ¿no? Desde el abandono de trabajo que la acusan dentro de su trabajo, de ella haber abandonado su lugar de trabajo cuando estaba su auto ahí estacionado durante varios días. Esta fue la hipótesis que hubo, inclusive para no investigar lo que había ocurrido con la doctora Jubileo. Digo, pero como un poco lo que hemos leído a partir del anuncio, de la presentación del libro, es que este era un relato periodístico y que también tenía, era un relato poético, y que un poco la búsqueda que vos desarrollabas a partir de esto era de aportar a la búsqueda de la verdad o el de saber, qué pasó con Jubileo, digamos. ¿Hay algo que hayas encontrado desde este lugar que te permita ser distinto de cómo empezaste esta búsqueda, cómo terminaste con este libro? Y sí, mira, el libro lo escribí 6 veces más o menos, y la sexta vez fue la más sincera de todas, que fue seguir el recorrido natural que tuve durante la investigación y las impresiones que tenía, ¿no? Uh-huh. Yo saqué muchas cosas del trabajo, pero a mí me interesaba ahora, por ejemplo, que vimos la película del Clan Puch y todo esto que se mueve en relación a un caso que también es uno de los clásicos policiales, que los agarran del mismo año en que desapareció Cecilia Jubileo. Me interesa pensar, por ejemplo, esto. Es una película que más que la recomiendo, etcétera, pero que se podría haber filmado igual hace 10 años, con el mismo guión. A mí me interesaba una historia que tuviera que ver con el paso del tiempo, pues pasaron 30 años, y ver cómo operó eso, ver cómo es la dimensión social del caso, esto que un poco contaban ustedes, ¿no? Cómo era el sentido común del país en el 85 con la dictadura, la vuelta de la esquina, la guerra de Malvinas, los miedos. No, yo, por ejemplo, te podría decir una cosa que hoy parecería increíble, ¿no? Pero la primera noticia que salió sobre la desaparición de Cecilia Jubileo en un periódico local decía: desapareció médica, lesbiana y drogadicta. ¡Oh, el diablo! Mira, imagínate cómo cambia las percepciones, uh-huh. ¿no? Sí, a partir de esto, claro, se fue construyendo de esa manera impunidad. ¿Y para vos qué pasó con Cecilia Jubileo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que se tragó a Cecilia Jubileo? Mirá, yo no puedo decir nada fundamentado. La impresión que tengo es que la mataron, obviamente. ¿Y por qué? Puede haber sido, la verdad, cualquier razón. Puede uh-huh. haber sido un interno, puede haber sido alguien que trabajaba en la colonia, porque vio una violación, porque no le gustaba cómo se trataba a los pacientes, pero son todas hipótesis y elucubraciones sin fundamento en su momento, porque no se pudo demostrar nada, y a 30 años mucho más. Sin embargo, a mí lo que me interesa es contar que hay historias donde hay malos, buenos, malos muy malos, ¿no? A lo Disney, buenos, sí. Y motivaciones muy claras, ¿no? Motivaciones en por qué mataron a tal, en cuál podría ser la motivación de Cecilia Jubileo, de la desaparición de Cecilia Jubileo. En este caso no hay nada. Entonces, a la hora de pensar, hay que hacer un trabajo un poco más de escarbar y ver lo que quedó más fuerte del caso Jubileo, me parece, fue la situación de abandono de la colonia Montes de Oca, ¿no? Uh-huh. Las imágenes esas que mostraba José de Ser o que salían en distintos noticieros. La otra historia del caso. Exacto. Y a la hora de ver eso, y vos pensás que hasta el 2006 la colonia funcionó de una forma muy similar a lo que se veía en el 85. O sea, el neoliberalismo mediante, el desentendimiento de la sociedad, lo cual nos incluye a todos en un punto, hace que si tenemos que pensar un villano de esta historia, tengamos que mirar bastante para adentro, ¿no? Uh-huh. Ahora, de todas las hipótesis que hay una que perduró mucho tiempo, que fue la más oscura, que era el tráfico de órganos. ¿Vos cómo lo trataste ese tema? Mira, yo lo comento, pero no pasó de ser una hipótesis. El fundamento, supuestamente, era que había un convenio con la Gleice, el Hospital de Ojos, de para llevar las córneas de los pacientes que murieran a la Gleice, ¿no? Pero hubo un juez que dictaminó que no había condiciones para ver ningún tráfico de órganos. De hecho, hablando con el abogado de la causa, Marcelo Parrilli, tenía una figura muy muy gráfica, que era que en la colonia de Montes de Oca no había condiciones ni para cortar el pelo con higiene suficiente. Así que lo del tráfico de órganos no se puede asegurar nada, digamos. ¿Y el expediente qué pasa? Perdón. Que pasan desapariciones, ¿no? Sí. Muertes, extravíos que nadie denunció. Matías, obviamente. Vos sabés que recién hablabas de Parril y demás. ¿El expediente en qué terminó? ¿Cómo se cierra el expediente de Jubileo, si es que se cerró? Sí, está cerrado desde el 2000. Uh-huh. Y la figura que quedó es la del principio, cuando una amiga de ella, en contra de las autoridades de la colonia, del director Sánchez, decide ir a hacer la denuncia. Y fue por averiguación de paradero. Y terminó así. Y terminó así, como una averiguación de paradero. uno de los grandes policiales de la historia de Argentina, queda, ¿no es cierto? Una desaparición, un cuerpo que termina de esa manera. Sí, sí, que es como empieza dos días más tarde, precisamente después de que ya le hicieron la denuncia de abandono de su lugar de trabajo. Qué impune. Matías, ¿y hablaste con algún familiar, con alguien que quedó cercano o en la cercanía de Cecilia? Hablé con un hermano. La mamá de ella, que fue la que empezó la causa, la búsqueda, sí. Murió, la búsqueda, claro. Murió y logré hablar con un hermano, pero la verdad, te soy sincero, podría haber hecho periodísticamente tal vez una búsqueda más de sacarle alguna declaración, pero la evidencia era tan fuerte, el paso del tiempo, y tan naturalizado el hecho de que ella ya no estaba, y Cecilia Jubileo fue una persona que vivió muy sola toda su vida, porque lejos de la familia vivía, y los hermanos prácticamente no tuvieron relación con ella, que era difícil. O sea, lo que más interesante que podría decir es que está naturalizada la desaparición en la propia familia, ¿no? Hasta en la propia familia. Uh-huh. Y sí. Qué impactante. Tiene algo que ver eso, porque si no recuerdo... Ellos piensan que la mataron, perdóname, eso sí, también sí. Me lo dijo. Pero tampoco con ninguna prueba al respecto de por qué, ¿no? Porque también había otra connotación política, si mal no recuerdo. Ella había sido una militante de izquierda en los 70, ella se había casado, se había ido a España, y también había una vinculación con un par de desaparecidos, y estábamos hablando de un caso que ocurrió en el 80 y pico, también, como recién resaltábamos, en la época de la noche en los lápices, con una dictadura muy caliente en ese momento. Tal cual. Participó del Cordobazo, estudiaba en la Universidad de Córdoba en ese momento, llegó a militar en una agrupación estudiantil del PRT, después se va a España, se casa con Pablo Chabrol, y bueno, al año se separa, vuelve acá, en el 74 empieza a trabajar en la colonia Montes de Oca, y Pablo Chabrol tiene dos hermanos que también militaron en el PRT y que están desaparecidos. Ah, ahí será la conexión. Y de hecho, cuando... el director de la colonia Montes de Oca, que apareció como el villano, y que si no era el villano, por lo menos era bastante malo, empieza a ser sospechado, al tiempo saca un libro donde dice que tendrían que haber investigado a Cecilia Jubileo por su pasado subversivo, como pasando la culpabilidad hacia Cecilia Jubileo, ¿no? Impactante. Matías, ¿cuántos años tenés vos? 39. Claro, porque sos muy pibe, se nota en la voz. Y yo decía, ¿cómo te impactó realmente esta historia para contar algo que sucedió efectivamente hace 30 años atrás, cuando vos recién tenías 9 años y estabas en cuarto grado? Debe haber sido muy fuerte el impacto con este encuentro, con esta historia que te encontrás. Sí, sí, alguna... Si yo me acuerdo haberlo visto por esas cosas, viste, que uno tiene la memoria de 9 diario con mis abuelos. Y después me acuerdo mucho en distintos compañeros militantes que recordaban el caso Jubileo, tal cual lo decís vos, ¿no? Por la vinculación con la política, etcétera, y siempre me daba vueltas. Y después, bueno, lo que te contaba al principio, ver el lugar de los hechos y conocer la historia, y terminó de llamarme para que lo escriba, ¿no? ¿De qué trabajas, Matías? Yo trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social y soy sociólogo. Sociólogo, mira. Sí. Matías, felicitaciones por el trabajo, gracias por compartir con todos nosotros este libro, El Retrato del Olvido, que se puede conseguir en distintos lugares, me imagino. Está llegando ahora a las librerías, supongo que esta semana ya se puede conseguir. Te felicitamos, Matías, y muchas gracias por estos minutos. Yo les agradezco mucho a ustedes. Matías Cambiaggi ha estado con nosotros, el autor de este libro que se llama El Retrato del Olvido, título realmente que viene al dedo de lo que está pasando sobre este caso de Cecilia Jubileo. Toda una marca en la cultura popular, social, política de la República Argentina, y efectivamente la construcción de un olvido pesado sobre esto que fue también una desaparición en democracia cuando recién arrancaba la tan valiente democracia en la Argentina en aquellos años preliminares de 1985. Vamos con la música y después Federico Cecchelli nos cuenta el equipo de la corrupción de Cambiemos. Charly García haciendo Suicida aquí en la mañana de Sobre la Hora. Ni Clarín ni 678. Periodismo Sobre la Hora. Para muestra hace falta un niembro, pero niembro parece ser el inicio de una muestra que Chechele completa aquí con un equipo de 11 corruptos que está dentro de las filas de Cambiemos. Sí, presentado de esta manera, probablemente usted no se sienta cómodo. Claro. Déjeme decir que yo digo esas barbaridades. Lo está caracterizando mucho. No, lo que quise reflejar es, al trabajar en la política de la provincia de Buenos Aires, por eso recopilé datos de lo que de algunos escándalos que sucedió en el macrismo solo en la provincia de Buenos Aires. Así que el equipo sería inmenso si fuera a nivel nacional. Claro. Solamente desde mi conocimiento de diferentes hechos que fue pasando con la gente que fue eligiendo Macri para que sean sus representantes en las elecciones. A ver, hace un 4-3-3, ¿qué esquema elige usted? No, niembro de 9. Él se jacta de jugar de 9, delantero y hacer goles. Posta. ¿Niembro? Niembro. Como Osvaldo Soriano. ¿De qué iba Osvaldo Soriano? Mire. Bueno, así que iría de 9 y Mesa, que es su socio, vamos a ponerlo de 2. Mesa es el socio de Niembro. Exactamente. Está procesado ahora por lavado de dinero. Investigado. Exactamente, los dos. A esos dos vamos a agregarle que en Necochea estalló una polémica por un candidato a concejal porque generó destrozos en la vivienda de su expareja. Epa. Se llama Alberto Fermín Lito Lelón. El joven fue derivado a una comisaría y se inició una causa en la UFI de Necochea. Un candidato de macrista de Necochea armó un destrozo en la casa de su expareja. Casi violencia de género. Pero todos los casos que te voy relatando... Sáquenle el casi, ¿eh? Sí, vamos, pero todos los casos que te voy contando, magnifíquenlo de lo que fue como un escándalo en esos municipios. Me imagino. Lo que para nosotros, desde un área metropolitana, parecería un caso más, en cada uno de los municipios de esto que les voy contando, tuvo una repercusión y casi un escándalo. Este violento lo podemos poner como un defensor rústico dentro de este equipo de corruptos. Exactamente. Después tenemos en el Partido de la Costa, la parte linda que tenemos antes de llegar a otras playas, el candidato a intendente Marcos Cococto García fue duramente increpado por una familia de un menor que fue víctima de un abuso. ¿Por qué este García, también macrista, candidato macrista a intendente del Partido de la Costa? ¿Por qué? Porque García representó al abusador. Muy bien. Obviamente tuvo una repercusión muy fuerte porque... Bueno, le cuento que Monseñor Arancedo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, defendió también abusadores sexuales allí en Mar del Plata. Y es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, este es un poquito antes, es el Partido de la Costa. Todos decimos que todos aquel acusado puede estar representado por cualquier persona. Totalmente. Eso está bien. En plena campaña, a un abusador, en candidato a intendente, que no queda bien. Hay una línea, le digo. Que el que le rompió la casa a la mujer, sí, el que define abusador, ¿dónde lo querés, una línea. ¿En qué parte del equipo lo querés incorporar? Y ese, no sé. La verdad que es preocupante, pero vamos a meter también en la defensa rústica. Ahora te digo la número 10. La número 10 es Gladys González, es de Avellaneda. Gladys González es, pero macrista de pura cepa, formó parte del directorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. No es un dato menor, del directorio, ¿eh? ¿Qué pasa con Gladys González? Primero que es de Bolívar. Es una mujer nacida en Bolívar. De la tierra de Tinelli. Sí, y es candidata a intendente de Avellaneda. Ya arrancamos mal con Gladys González. Pero el otro día, la semana pasada, la Juventud Radical de Avellaneda largó un comunicado en el cual recordó que la diputada porque es diputada nacional Gladys González, además de violar la Constitución, es sospechada de pedir sobornos y recordó que una denuncia por tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, delitos que establecen penas de 2 a 10 años de prisión. Sus socios radicales, porque sus recordemos que radicales, el radicalismo dijo que va a votar por Macri. Exactamente. Casi en el sepelio de Irigoyen. Tuvo que salir Daniel Salvador, el candidato a vicegobernador de María Eugenia Vidal, radical, tuvo que salir a calmar un poco las aguas en Avellaneda por el escándalo que se armó con Gladys González y su juventud radical del Partido Radical. Así que el vice de Vidal tuvo que salir a... Bueno, muchachos, bajemos un poquito, que estamos en plena campaña, falta un mes de las elecciones. Como diputada nacional, después averiguame si hizo algo esta mujer. Bueno, lo vamos a ver. Por ahí te enterás de algunos nombres de diputados y decís... Sí, sí, claro. ¿Qué han hecho estos muchachos? Esta te va a encantar. Tenemos el partido de Castelli, te va a encantar esta, ¿eh? El precandidato a intendente, Martín Céspedes. Este no es macrista puro, este viene del radicalismo. Sí. Martín Céspedes. candidato, fue denunciado ante la justicia federal por tener en su poder, escuchate esta que te va a encantar, sí, porque te conozco, 100 durmientes pertenecientes en la vía férrea de Mar del Plata. Ah, no, ni olvido ni perdón. 100 durmientes. Ni olvido ni perdón. El negocio, recordemos que el negocio de la venta de durmiente de quebracho robado trae muchísima. Primero que se hace mucho en el interior de la provincia de Buenos Aires y se maneja fortuna. Fue, 100 tenía, 100 durmientes. Está denunciado por tener 100 durmientes. Nos perdimos Castelli. Eso con Pino Solana. Hubiéramos hecho un. Primero capítulo. Lo perdiste a Pino Solana, si sí, no me digas que eso es lo que más me duele. Sigamos con los Carlos durmientes. Sí. Sigamos con los candidatos de Cambiemos. Este sí. Ya no sabemos ni de qué puesto lo ponemos. Dele, dele que se nos va el se programa. Se nos va, me termino el equipo, lo hago rápido. En Pilar tenemos a Nicolás Ducoté, ya con un nombre particular, ¿no es cierto? Este personaje es cuestionado, lo mandó al frente diferente de la oposición, porque no se sabe, es un tipo que va y viene, va y viene, va y viene, para todos lados, al exterior, a ser como un lobista del macrismo, pero del macrismo de capital, del seno del macrismo, y no se sabe de qué trabaja. Entonces la oposición está diciendo... ¿Piloto de avión? ¿Eh? ¿Piloto de avión? No. Entonces la oposición lo está matando, diciéndole, decinos de qué trabajás, vos sos candidato, vas a querer ser concejal, viajás claro. Al exterior como lobista del macrismo, cosa que no está mal. Pero hay una declaración jurada que el tipo tiene que bueno, presentar. Bueno, no la ha presentado y la duda que se tiene de Pilar es, ¿qué hace Ducoté? No se sabe de qué trabaja Ducoté. Viaja. Viajante. Y el último, ya lo termino, sí. Recordamos a nuestro amigo Arroyo, que ya lo he citado varias veces, es aquel que se ha pronunciado en contra de los bolivianos, aquel que ya dijo en varias oportunidades, me tienen podrido con la dictadura, y que es el candidato a intendente de Cambiemos, macrista de pura cepa, en Mar del Plata. Claramente puntero derecho. Puntero bien derecho. Por la derecha. Para ahí, de Teo, en un rol tiene que estar Garro, que también se expresó en contra de las trans y travestis, diciendo que tenían un problema, que no les daría muy trabajo, son que la avergonzaban. Están en esa línea todos. Sí, está claro. O sea, gente, que la pase muy, pero muy bien. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo sábado para hacer un nuevo capítulo sobre la hora. Que florezca lo mejor del ser humano. Eso es lo que más necesitamos para esta primavera 2015. Chau, hasta el sábado que viene. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y me